Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Su historia. Su trayectoria con su historicidad. Entonces, allí yo voy a hacer esa introducción. Después Raúl va a profundizar en algunos de los temas, de los ejes que nos parecen más importantes en términos de la de las los indicios, o más que los indicios, en realidad las pistas ya que nos permiten medir el avance hacia una descomposición sistémica, hacia un colapso sistémico, o bueno, hay como diferentes maneras de caracterizarlo en la literatura correspondiente, pero que nos llevan justo a ese momento en que el capitalismo está perdiendo capacidad de sustentación, de autosustentación. Y entonces, bueno, ahí Raúl va a profundizar, como les decía, en una parte, en la parte más ambiental, y yo voy a profundizar en la parte, justo el mismo tema, pero en lo social. Y luego también vamos a incorporar una reflexión sobre los cambios, las modificaciones ya en el terreno político, es decir, no solamente la materialidad del capitalismo, el modo de organización del mundo, de la sociedad que tiene el capitalismo, sino internamente cómo está enfrentando sus límites, y uno de estos límites que en general no se tocan cuando estamos en este tipo de discusiones es el político, de algún modo el institucional, la capacidad que tiene este sistema de crear su institucionalidad y de hacerla valer hasta el punto en el que, como estamos diciendo, se le plantea el problema del no retorno, de la incapacidad de autosustentación. Nosotros partimos de una idea que fue trabajada por Immanuel Wallerstein, a partir incluso de la conexión de Wallerstein con la química, la física, las ciencias de la complejidad, y que nos plantea que cuando estamos hablando de un sistema, perdón, de un sistema como el sistema capitalista, estamos hablando en realidad de un sistema complejo. Ubiquémonos en eso, o sea, cuando hablamos, no estamos hablando de un evento, de una estructura, no, estamos hablando de todo un sistema de interacciones, de construcción de materialidad, de construcción de territorialidad, de simbólicos, ¿no? De un sistema que funciona en todas las dimensiones, en todos los niveles, y que funciona de manera articulada. Eso es un sistema complejo. Más complejo, el capitalismo creo que es el más complejo de todos los sistemas sociales que hemos podido observar, dadas sus dimensiones, sus características, sus alcances. Pero sigue siendo un sistema complejo, y los sistemas complejos se articulan en general en torno a un centro. Un centro, yo aquí les puse la imagen de una galaxia, porque una galaxia es también un sistema complejo, y nos da una imagen que nos permite darnos cuenta cómo está constituido este sistema complejo. Los sistemas en general lo que hacen es que, digamos, hay un primer momento de condensación dentro del sistema, que es ese primer momento de la imagen anterior, en que todo se condensa, se articula y se, digamos, se crea una totalidad, ¿no? Una totalidad en funcionamiento, en movimiento, toda articulada. Y luego, poco a poco, con el tiempo, pues justo con el movimiento, con las interacciones, esa totalidad, ese sistema complejo va disipándose, va soltando un poco en la medida en que son más las dimensiones que tienen que ser articuladas. También es más difícil mantenerlas articuladas, es más, hay una tendencia hacia la disipación de este sistema y a que se vaya extendiendo su espacio, pero disminuyendo su cohesión. Eso va pasando aquí, por ejemplo, y si ustedes ven esta imagen, a mí me parece muy reveladora porque está llena de puntitos. Tenemos un punto central que evidentemente pues es como el que le da lógica, coherencia y capacidad de articulación a todo el sistema, pero luego tenemos muchos puntitos por todos lados, unos más grandes, unos más pequeños. Esos puntitos son muy interesantes porque son, no están en todos lados y son puntos que pueden terminar constituyéndose en puntos alternativos de coherencia. Y entonces, cuando aumenta la disipación de todos los elementos de un sistema y cuando se logra alguno de esos puntos, de esos núcleos, logra ir cobrando capacidad propia de autosustentación, digamos, sentido cohesionador, propuesta organizativa. Entonces, en esa medida, este punto puede irse desarticulando y llevándose algo a su alrededor. Es decir, en las galaxias, nosotros aquí lo que decimos, se crea, por ejemplo, otro nuevo sistema galáctico, ¿no? En términos de los sistemas complejos históricos, históricos sociales que hay en la Tierra, bueno, pues sucede más o menos lo mismo, ¿no? A veces hay momentos en que la disipación, en que la tendencia a la desarticulación y los elementos cohesionadores no son suficientes, y en ese momento sí hay una distensión, y Wallerstein dice, se abre una brecha a través de la cual puede ocurrir una bifurcación, es decir, que de esta salida de un núcleo nuevo de ese sistema es lo que correspondería a una bifurcación sistémica. Ahora observen esta otra figura también de un sistema articulado, digamos, es una totalidad articulada. Cuando digo totalidad, no quiere decir que no tenga puntos de salida o de entrada desde el exterior, pero que está, digamos, su lógica está organizada en términos de toda esta cohesión que presenta en el sistema central, por decir de algún modo. Pero también dentro de esta otra figura, dentro de este otro estilo de entender o de visualizar un sistema complejo, nosotros vamos a ver que hay puntos, por ejemplo, que empiezan núcleos que se empiezan a acercar, se empiezan a tocar y terminan de repente fusionándose. ¿Qué pueden ser esos puntos? Ustedes piensen desde dónde vienen. Puede ser una comunidad indígena de un sector rural con una comunidad, digamos, simplificando mucho, ¿no? Con una comunidad urbana, pero que tiene preocupación por romper con el modo de vida capitalista, que está tratando de generar modos de vida alternativos y que de repente conecta con ese sistema de organización de la vida indígena o campesino que les decía, y que empieza a generar una nueva idea, un nuevo sentido, una nueva coherencia y una nueva propuesta que, bueno, digamos, germen, ¿no? En ciernes puede ser una propuesta civilizatoria que vaya creciendo y que dé la posibilidad de una alternativa de bifurcación dentro de este mismo sistema, que vaya agrupando a su vez puntos, ¿no? No solo los grandes, los chiquitos, que vaya haciendo su propio entorno y que a partir de ahí tienda a salir del sistema en el que está. Nosotros aquí estamos analizando el sistema complejo de la modernidad. Es decir, el sistema mundo capitalista fue una creación de la modernidad. Todos los principios sobre los cuales se asienta este sistema son los principios de la modernidad. Ustedes creo que los conocen, me parece que un poco los repasaron la vez pasada. Y ahí tendríamos, por ejemplo, como uno de los elementos muy importantes, centrales, la relación objeto se establece. O sea, a partir del momento en que se dice que hay una especie privilegiada, digamos, superior, que es la especie humana, y que ese es el sujeto de la historia, que esa se pone por encima de todo lo demás, que su propósito es disciplinar la naturaleza, dominar la naturaleza para hacer que esa naturaleza se convierta en un elemento útil para el desarrollo de la humanidad, de esa especie privilegiada. Y entonces, bueno, ahí tenemos la separación dicotómica entre sociedad y naturaleza, donde uno sería el sujeto y el otro, el objeto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se desarrolla una serie de principios, dinámicas y yo diría perversiones que llevan hasta el lugar donde estamos hoy en día. Si se fijan, el sistema complejo capitalista es uno de los sistemas históricamente menos longevos, ¿no? Más cortos. 500 años no es mucho frente a los periodos de duración, a las temporalidades de otros sistemas de organización de la vida que ha habido en la Tierra. Es un sistema que avanza con mucha velocidad y que se va comiendo a sí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay tres puntos que nosotros tenemos que destacar cuando estamos hablando de todo esto, porque si bien es cierto que hay en términos generales el problema de que la materialidad que se construye en el capitalismo es una materialidad que responde a ese fundamento inicial que yo les hablaba, ¿no? Esta idea de que la naturaleza es un objeto al servicio del humano, bueno, se plantea en aquel momento del hombre, por supuesto, ¿verdad? Porque las mujeres no estábamos mucho dentro de esa categoría. Esto, pero entonces al servicio del hombre y todo eso va siendo la línea rectora de construcción de materialidad. Desde entonces acá, nosotros llegamos ahora al punto de digamos, devastación total de lo que llamamos naturaleza, o sea, de exacción al máximo, ¿no? Por ejemplo, en el terreno minero, hay que sacar todos los minerales, aunque no se necesiten en este momento, pero porque van a ser necesarios, porque son un elemento de la competencia intercapitalista o de la hegemonía que construyen los estados. En el terreno, digamos, geopolítico internacional. Y entonces, este criterio de la objetivación es algo muy interesante porque no solamente es que la naturaleza ha sido convertida en objeto, quitándole toda creatividad, toda posibilidad de vida autónoma, digamos, sino que también la naturaleza humana es sometida a este mismo criterio. Y entonces nosotros vamos a ir encontrando, por ejemplo, que la relación sujeto-objeto también tiene un espacio dentro de, pues, lo que llamaríamos la humanidad. O sea, hay sujetos prioritarios, sujetos superiores, podríamos decir, y otros que en realidad casi son piezas del juego, ¿no? Entonces, ¿cómo movemos una población de aquí para allá? ¿Cómo usamos a esta población que no tiene ninguna posibilidad de discernir, de intervenir, pero sí la tenemos que usar, ¿no? Piensa en trabajadores, ¿no? Del nivel más bajo, o este tipo de elementos también dentro de la sociedad. Pero a lo largo de esta historia de 500 años, no solamente ha habido un proceso largo, profundo, insistente de objetivación, pero también ha habido un proceso de generación de escasez, ¿no? Que es algo muy particular del capitalismo porque si bien en todo momento de la historia de la Tierra puede haber habido elementos que no están, que son pocos, que, ¿no? Pero en el caso del capitalismo es una escasez autogenerada, ¿no? Entonces, como aumenta tanto la escala de producción, aumenta tanto la capacidad técnica del capitalismo, digamos, este proceso de objetivación lo que permite es captar todas las fuerzas creativas dentro de un aparato técnico de producción, incluso de producción de la reproducción en muchos casos, ¿no? Y entonces ese aparato es tan inmenso, tan grande, que va generando escasez, porque ese es el que necesita justamente una dotación permanente, yo diría casi ilimitada, ¿no? De lo que el capitalismo llama recursos, que en muchos de los casos son bienes naturales, elementos de la naturaleza, que pues son riquezas, son elementos simplemente, son los comunes, pero para el capitalismo son los recursos por esta visión utilitaria. Y esos recursos tienden a ser escasos, no en la medida de lo que sería el consumo de la población mundial en su conjunto, sino en la medida de lo que sería, de lo que es el consumo mediado por las claves de organización de este sistema. Es decir, este sistema se organiza de un modo que desposee a buena parte de la población y por lo tanto la expulsa también de ciertos mercados, ¿no? O la va expulsando incluso de la organización de la vida. Ahí tenemos el otro punto que yo quiero marcar, que es de otro nivel, pero que no quiero que se nos quede fuera, que es el del cerramiento del espacio de lo político. Es decir, el capitalismo, fíjense, desde sus orígenes es algo muy, muy particular, porque en sus orígenes va ampliando, o sea, paulatinamente va ampliando los espacios que podríamos llamar de la institucionalidad democrática, ¿no? Y es, el capitalismo siempre tiene un comportamiento de, ¿cómo le llaman eso? La curva de Gauss, la campana de Gauss o eso, esto, en que sí va abriendo posibilidades. No nos olvidemos que en un inicio es una propuesta civilizatoria interesante que supera un poco la situación en la que estaba la sociedad o las sociedades, porque estaban más desarticuladas en aquel momento, y las va abriendo posibilidades, va incorporando población a las actividades productivas, al consumo, a la urbanización, ¿no? A la democracia, que es parte de ese proceso de urbanización o de organización del espacio desde el punto de vista capitalista, y entonces allí va ampliando los márgenes, no digamos tan voluntariamente, ¿no? O sea, con una sociedad que pelea porque esto ocurra, se van ampliando los márgenes de la democracia. Pero en la medida en que todo esto está llegando, está tocando fondo, está llegando a su punto de no retorno, es decir, a ese punto de irreversibilidad en el que el capitalismo ya no puede ser lo que fue y está empezando a ser, pues yo diría, una aberración o una mutación hacia otra cosa que ya no necesariamente es este mismo sistema complejo de organización. Lo vamos a ver con más detalle ahora cuando me toque hablar de la parte social. En la parte de objetivación estaríamos hablando de dos tipos de influencias, de impactos, ¿no? Una es la degradación de los espacios y condiciones de la vida. Y aquí, por ejemplo, estamos pensando en en vez de la multiplicación, por ejemplo, de la biodiversidad, es un decaimiento de esa biodiversidad, es decir, un inicio de procesos de extinción que pueden dar lugar a un proceso masivo, como el que anuncian los teóricos de la sexta extinción, un proceso masivo que ya no tenga manera de que se le dé vuelta atrás. Pero eso en todos los espacios de la vida. Es decir, yo no estoy pensando acá solamente en naturaleza, estoy pensando también en vida humana. Y eso lo vamos a profundizar. Pero y entonces esto mismo lo que crea es por un lado, disciplinamiento, porque esto no puede ocurrir sin violencia, digamos, esta degradación no ocurre sin violencia, porque la vida se defiende, y al mismo tiempo una reducción de la creatividad, es decir, es como estarse comiendo la gallina de los huevos de oro, porque justo la vida es lo que crea posibilidades, ¿no? Lo que abre nuevas puertas, lo que al buscar el modo de resolver problemas, de enfrentarse a los problemas y resolverlo y encontrar una veta por donde seguirse autogenerando, es ahí donde se desarrollan las posibilidades hacia el futuro. Y esto, desde nuestro punto de vista, es una de las cosas que el capitalismo, pues digamos, maduro, ¿no? De este momento ha ido cerrando. O sea, ya no da condiciones a la multiplicación de la creatividad, sino al contrario, ¿no? La escasez tiene que ver con, como les decía, el aumento de la capacidad técnica de la producción ligado con la apropiación ilimitada, ¿no? La escasez del agua, bueno, tiene que ver con un modo de vida, pero ese modo de vida que es el que proviene del modo de organización social, ese modo de organización social, digamos, cemento, coches, plásticos, urbanización, ¿no? Estos cuatro elementos ahí juntos, es el que lleva a todo esto. Y entonces el capitalismo se esfuerza muchísimo, piensen en la ciencia, en todo el desarrollo tecnológico, se esfuerza muchísimo en buscar modos de solucionar problemas en ese terreno. El problema es que como esto está ligado a una apropiación ilimitada y a una disminución de las capacidades creativas de la sociedad, es decir, de la libertad de los entes que componen esa sociedad, bueno, a lo que conduce es a que a mayor capacidad técnica de producción, ¿no? a mayores avances tecnológicos, menores son las posibilidades de resolver los problemas que este mismo proceso de avance tecnológico ha ido generando. Y en el del cerramiento del espacio de lo político, ubicamos varias cosas, pero que las vamos a ver ahora al final con más detalle. Pero una cosa que me parece muy importante es esto del desbordamiento de los límites del Estado, ¿no? Estuvimos acostumbrados durante todo el siglo XX a estados muy poderosos, a estados que como que lo lograban abarcar todo, lo lograban organizar todo conflictivamente, pero lograban mantener todas las riendas, digamos, todos los pelos de la burra en la mano. En este momento, desde nuestro punto de vista, eso no está pasando así. Al contrario, estamos presenciando justo un momento en que muchos de esos hilos se han ido soltando del Estado y entonces han ido creando esto que vamos a definir ahora adelante como las territorialidades disidentes, que pueden ser, cuando hablamos de territorialidad, por cierto, nosotros estamos hablando de un modo de vivir, de organizar y de pensar el territorio. Es decir, es un territorio cultural, un territorio complejo, un territorio histórico, ¿no? No es una tierra, son todas las relaciones sociales que históricamente se han creado en ese lugar y que lo han ido construyendo de cierta manera. Allí puede estar el vínculo con la naturaleza de un modo o del otro, ¿no? Dependiendo de qué tipo de territorialidad estamos hablando. Entonces, estamos en el momento, nosotros queremos enfatizar mucho porque el momento de ruptura del sistema, ese momento en que se empieza a abrir la grieta y que permite que esos puntos, digamos, disidentes internos empiecen realmente a tener un espacio para constituirse como nodos de cohesión alternativos, ese momento es el que se crea a partir de estos puntos de no retorno. En todos los campos, que cada uno pues va a estar en un momento diferente, marcando el tiempo, las posibilidades y un poco las rutas, ¿no? Entonces, con esto como una introducción así para ubicar un poco la visión más, el marco, digamos, de visión en el que estamos nosotros hablando, reflexionando, se los dejo aquí porque ahí estamos, o sea, nosotros estamos quizás en alguno de estos puntitos que están constituyendo nuevos sentidos de la vida, nuevos sentidos de realidad. Y le dejo la palabra ahora a Raúl. Mira. ¿El micrófono para que escuche? Ah, bueno. Porque luego. Ok, bueno, va a ser un poco raro este con dos aparatos. Qué bueno que no me veo. Decía yo que me da mucho gusto estar acá en Volcana. Le agradecemos mucho a Carlos Tornel, a las compañeras que organizaron esto, que nos hayan invitado. Es realmente un gusto platicar con ustedes sobre estos temas tan densos y a la vez tan apasionantes. Y una de las cuestiones que me cuento para quienes no están bueno, y especialmente a Esther, que la asistencia es en su mayoría muy joven y la mayor parte de ellas mujeres. Entonces, es un gusto estar acá. Muchas gracias. Estamos muy contentos estar intercambiando con ustedes. Escuchamos la presentación que hizo Carlos hace algunas semanas. Muy impresionante la capacidad de resumir tantísimos problemas. Y Anestrella y yo nos propusimos hacer otra cosa, porque tomamos en cuenta que ustedes ya tuvieron esta sesión muy amplia, y lo que queremos ahora, una primera parte lo vieron con Anester, lo escuchamos ya con Anester, es resumir lo que nos parecen los problemas fundamentales y profundizar en algunos de ellos. No vamos a hacer otra vez un panorama, porque eso ya lo propuso Carlos, y vamos entonces a presentar solo algunas temáticas. Perdón, Carlos, pero quisieras, si pudieras poner la otra. Sí, sí, muy brevemente. Bueno, entonces quisiera comenzar, que nos imaginemos el meme de la ranita René. Creo que eso todos y todas lo compartimos ya. Estoy leyendo a Gustavo Esteva, a John Holloway, a Armando Bartra en alguna época, a Anester Ceseña, en fin, todas estas personas que han dedicado su vida a teorizar sobre el capitalismo, sobre las posibilidades para salir de él. Y como dice el meme, me dan ganas, ya se acabó el capitalismo, me pongo bien contento. Y luego en el cuadro de abajo salgo a la calle, sale la ranita a la calle y el capitalismo sigue ahí. Una de las primeras cosas que a mí me gustaría destacar como puente a la sesión que tuvimos con Carlos es justamente por qué se reproduce el capitalismo a pesar de tantas contradicciones, que es la pregunta que da origen al libro ¿Cuál es el futuro del capitalismo?, que ustedes quizá leyeron. Esa es lo que a lo que nosotros nos interrogó, ¿por qué en medio de tantas contradicciones, para donde volteemos, cualquiera de las dimensiones que ustedes quieran ver, no hay una sola que funcione correctamente, no hay una sola que puedas decir el capitalismo va para arriba, está realmente rompiéndola, está logrando aglutinar a la población detrás de él, sino que al revés, cada vez que volteamos vemos sangre, destrucción, exclusión, pobreza, etcétera, etcétera. Ahí hay un grave problema sobre el cual nos tenemos que hacer cargo. Y una de las cuestiones que van a encontrar en el capítulo que escribimos Daniel Inclán y yo al final de este libro es justamente enfatizar una dimensión que nos parece cual todo este problema y que tiene que ver con la adhesión al sistema. Esa es una de las cuestiones que echamos de menos en la primera presentación. Para decir que el sistema es un tema muy de John Holloway, si recuerdan esas lecturas del tomar el poder, cambiar el mundo sin tomar el poder me mata yo. Cambiar el mundo sin tomar el poder es un hito en esta discusión y que justamente tiene que ver con eso. También nosotros también somos parte del capitalismo, no somos ajenos, nosotras y nosotras no somos ajenos a él y lo estamos reproduciendo de muchas maneras. Y no solo materiales, no solo a través del consumo, que es la manera más clásica en la que nos... Es una primera cosa que me gustaría decir. Y a la vez, aunque pueda sonar paradójico, plantearles cómo, y eso lo desarrollamos mucho en el libro azul que anda por ahí circulando, cómo el capitalismo no solo es muerte, destrucción, apropiación, sino también creación de formas de vida. Quien ha estudiado, acá haciendo también eco con lo que Carlos nos propuso, tanto los escritos de Marx como quienes han desarrollado esa interpretación. Esta idea que conocemos como la extralimitación, si no hubiera sido gracias a las tecnologías capitalistas que tienen una gran potencia. El ejemplo más claro, ahorita, por ejemplo, poner freno, a una pandemia con todas las contradicciones que ustedes quieran, generando una vacuna de manera muy rápida, cosa que en el pasado, quienes han estudiado estos temas, no se podía hacer tan rápido, ¿sí? Y ahí tiene que ver justamente con esta potencia del capitalismo para crear formas de vida. En nuestro argumento se habla mucho de la formación de vidas degradadas. ¿Está bien? Sí. Ok, porque decían que teníamos que cerrar los micrófonos. Ah, no sé. Nosotros aquí nos escuchamos bien. Ah, ok. Ya ellos que están con el micrófono abierto. Bueno, ese es un segundo punto que me gustaría poner como ponente. Finalmente, para entrar ya propiamente en mi exposición, una cuestión sobre la que hemos insistido, y salté lo que estaba diciendo antes del micrófono. Importancia. Hola, no, perdón. Sí. El audio está horrible. Claudia y Steven. Terminado. El capitalismo no podemos decir que sea el paraíso. Las formas de vida que genera están degradadas respecto de las que apropia y existían antes que él, o dentro de él, cómo las va transformando. No sé, nuestra bellísima ciudad, lo que alguna vez fue la región más transparente del aire en términos de la modernización capitalista, ahora está convertido en este infierno ambiental con la polución hasta el tope, pues, ¿no? Y si nos vamos atrás, antes del capitalismo, pues era la Venecia de América, una metáfora muy, muy colonial, pero era un lugar bellísimo donde la sociedad todavía podía ser contenida por el ambiente. El capitalismo viene a trastocar todo eso. Entonces, es una contradicción constante, algo que también se enfatizó mucho en la presentación de Carlos. Bueno, decía yo, el último punto para atender estos puentes tiene que ver con caracterizar al capitalismo, y eso sí nos parece un tema esencial, no con tres vertientes que son las que más se dicen de la dominación capitalista, sino con cuatro. Nosotros pensamos que tenemos que hablar de la explotación del humano, ese es el núcleo, ese es el planteamiento clásico de la crítica de la economía política. El capitalismo es la sociedad que organiza el trabajo para obtener beneficios que son monopolizados por una minoría de las sociedades. Ese es un tema clásico, creo que no se tiene que argumentar, todos lo sabemos, probablemente todas y todos lo vivimos. Quizá algunos de ustedes sean jóvenes y todavía no entran en la explotación capitalista, es horrible. Pero bueno, en algún momento tendrán que hacerlo más o menos indefectiblemente. El segundo es algo que también está muy en nuestros días, es el patriarcado y todas las formas de apropiación de lo feminizado, bueno, de lo femenino y de lo feminizado, igual con la misma lógica. Esta temática clásica que nos plantea Silvia Federici a propósito del trabajo reproductivo, como una manera también en la que el capitalismo se está alimentando y es tan potente gracias al trabajo reproductivo que generalmente hacen las mujeres. La tercera vertiente sería la colonialidad, en algunas teorías se le conoce como el racismo. A nosotros nos parece que es más exacto, más amplio, más amplio hablar de colonialidad, como incluso dentro de los países metropolitanos, dentro de los territorios metropolitanos, vemos reproducirse la colonialidad. Piensen ustedes lo que pasa en el Estado español con estas mal llamadas minorías, particularmente son muy cercanos y muy, pues eso, muy cercanos, hay algo entrañable con lo que se conoce como el País Vasco, que es una lengua completamente distinta, una cultura completamente distinta, incluso los estudios de ADN, para ponernos muy biologicistas, han mostrado que hay bastante diferencia entre las poblaciones los otros territorios y aquellas que vienen de esa cultura que conocemos como la dato de base, así se creó esta nación, con la invasión de los colonizadores, el genocidio y la explotación durante 300 años, saqueando los territorios de una manera espantosa. Y finalmente, algo de lo que se habla poco, pero que a nosotros nos parece que cada vez está más en el centro, el especismo, cómo el capitalismo se ha apropiado de lo no humano, particularmente de otras especies, no solo animales, digamos las granjas de cerdos, los campos de concentración de las vacas, etcétera. Todo esto que se ha hablado mucho en los últimos tiempos está ya muy presente en el discurso crítico, pero cuando hablamos, por ejemplo, de las plantaciones, un tema que seguramente algunas de ustedes han revisado con Jason W. Moore, también ahí vemos una manera de darle forma al territorio a partir de otras especies. Ahí se combina todo, quizá en las plantaciones, es una de las historias que Jason W. Moore utilizó para formar su concepto de ecología mundo, como ya desde los primeros pasos del capitalismo en este lado del planeta se forma este conjunto de relaciones de poder con las cuatro vertientes que les he dicho. Entonces, explotación, patriarcado, colonialidad y especismo como lo que sostiene el capitalismo. Y yendo ya propiamente a lo que quería comentarles brevemente en la primera parte de esta exposición, regresarle la palabra a Anester. Compartirles una caracterización general del capitalismo en la actualidad. Dos puntitos y un poquito de la presentación porque no hay mucho tiempo. La primera, como ya nos explicó Anestel, pensamos que el capitalismo está ya en época de bifurcación. Este es un planteamiento que está muy establecido en las ciencias sociales, pero es muy poco socorrido porque el debate se centró en cuándo se cae el capitalismo. Por eso hablaba yo de la ranita que de repente ya está entusiasmada con que se acabó y sale, la cosa sigue funcionando, la máquina de muerte sigue ahí, pues, ¿no? Se discutía mucho con Wallerstein, que decía una fecha y luego la tenía que mover porque llegaba la fecha y no se caía el capitalismo. Y justamente despertaba hilaridad, lo cual es visto así. También a mí me hace un poco reír. Pero lo interesante es que el planteamiento original que ustedes van a encontrar en la época de la transición, un libro clásico de Wallerstein que hizo con uno de sus, yo diría, entre socios y mentores, Terence Hopkins, está describiendo clara un método de análisis del capitalismo muy claro de por qué el capitalismo ha alcanzado sus límites y ya no puede reproducirse en los términos en los que lo hemos conocido, y que eso lo lleva a lo que conoce Wallerstein, retomando, como nos decía Esther, los términos clásicos de la teoría de la bifurcación, a un punto de no retorno donde el sistema se... Dice Wallerstein, lo que sigue es incierto, ya no teorizó tanto, no analizó tanto esa parte Wallerstein, pero sin duda está para nuestro análisis llegando ese momento, ya estamos en esa fase de bifurcación sistémica, y ahí el tema fundamental es que en esta dialéctica entre la creación y la destrucción, lo que le está pasando al capitalismo es que las tendencias autodestructivas predominan sobre las tendencias creativas. Y el ejemplo clásico de esto es la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto sigue produciendo minerales, sigue produciendo ganancias, pero destruye el territorio sobre el que se basa. Después de la minería de cielo abierto, ese territorio queda inservible. Incluso una buena remediación ambiental tomará décadas, si no es que siglos, para lograr que ese territorio sirva de algo, lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Menos minería porque ya no hay nada abajo, pero, no sé, recreación, cultivo, habitación, cualquier uso que se le quiera dar, o restauración incluso de lo no humano, sería muy difícil en estas condiciones. Entonces, esa es la característica que desde nuestro punto de vista señala que el capitalismo ha llegado a ese punto de no retorno y se está bifurcando. Y después, con un segundo planteamiento general, les proponemos tres rasgos de síntesis que creemos en estas, por lo menos en estas dos discusiones que vamos a tener, la que ya tuvimos con Carlos y la que estamos presentando ahora, me parece que puede resumir el tema de manera muy sencilla. Tres características del capitalismo contemporáneo: homicida, está acabando con todas las formas de vida, esta idea de la autodestrucción está detrás de todo esto; liberal a ultranza, lo cual significa también que es sumamente polarizante y excluyente. Los estudios de Oxfam en los últimos años han circulado muchísimo y han mostrado cómo la riqueza se ha polarizado de una manera que no tiene precedentes en la historia del capitalismo, que era de algún modo un sistema social que era capaz de incorporar al menos a una minoría de la sociedad. Ahora está polarizándola cada vez más. Y finalmente, autoritaria. Un capitalismo cada vez más autoritario. Son tres rasgos que pensamos pueden describir el capitalismo en su fase actual. Cierro esta parte de la presentación con, gracias, un paseo por lo que consideramos, que esa es una de las cosas que nos gustaría mucho dialogar con Carlos, no sé si este es el espacio o lo vamos a hacer después, la idea de los sujetos sociales. Un problema que tenemos con la crítica del valor es ese, que parecería que no hay sujetos sociales ya, todo es el sujeto automático, el capitalismo en esta lógica destructiva va hacia el abismo y pues ya adiós, no sabemos ya nada de proletarios, burgueses, en la formulación clásica de Marx y Engels, o de cualquier otra caracterización del pensamiento crítico, subalternos, dominados, la que ustedes quieran, pues, ¿no? Y ahí pensamos que hay un grave problema por resolver en ese planteamiento de la crítica del valor, algo que, por ejemplo, Jape ha estado también discutiendo en sus últimos textos, muy ligado a los movimientos que se están dando en Francia, en toda Europa, por la defensa de los territorios, que también allá se está luchando, hay que decirlo. Bueno, con esa idea en mente, lo que yo quisiera proponerles no es una visión general de los sujetos sociales que están caracterizando este momento del capitalismo, sino de lo que, desde mi punto de vista, constituye el sujeto social más poderoso que está explicando la trayectoria del sistema. Y para eso les hablo brevemente de las corporaciones transnacionales. Si algún día les interesa, podemos hacer una charla o varias amplias. Ese es el tema en el que yo he trabajado durante varios años. Y les propongo tres cuestiones generales para situar este problema. La primera es que, bueno, la primera y la tercera es que las corporaciones son el principal sujeto que le da sentido a nuestras sociedades. Entonces, si lo pensamos, o particularmente las personas que vivimos en las ciudades, toda nuestra reproducción está asegurada por grandes corporaciones. A lo mejor algunos de nosotros, algunas de nosotras compramos en los pequeños mercados, pero no pensemos en pequeño, sino pensemos en grande. La luz, el agua, ¿sí? El transporte. Digamos, las grandes infraestructuras, todas son gestionadas por grandes empresas. Algunas transnacionales, algunas que son de escala nacional, pero son grandes empresas. Y las sociedades entonces están articuladas en torno a los proyectos de las corporaciones transnacionales, la propia universidad. ¿Qué es lo que tiene mérito en la universidad? Aquello que las empresas puedan recuperar de las universidades. Entonces vayan ustedes a la Facultad de Química, la propia Facultad de Ciencias, no sé si lo conocen, me parece un ejemplo muy claro de ello, tiene un proyecto muy interesante, muy pionero sobre origen de la vida, y la NASA está metida ahí, y hay corporaciones que están también estudiando todo ese tipo de cuestiones, están aprovechando a las universidades, y esos son los programas que reciben subsidios, que son favorecidos por el CONACYT, por los diferentes fuentes financiadoras y, por supuesto, por las corporaciones. Y finalmente, un tema que ha estado muy de moda y que ahora habría que repensarlo quizá un poco, cómo se complementan, ya no me gustaría hacer tanto la idea del desplazamiento a estas alturas donde ya el desplazamiento ocurrió, ahora estamos hablando más de complementariedad entre las corporaciones y los estados. El capitalismo se articula en torno a los estados y el cambio histórico, por eso se llamaba al inicio de la presentación una transformación histórica, el cambio histórico que presenciamos a partir de los años 80 del siglo pasado tiene que ver justamente con cómo las corporaciones van sustituyendo al Estado en varias tareas. Una de las que resulta más interesante, ya escribimos un libro sobre eso, en realidad dos, pero el otro no lo tenía, casi no lo pude traer, les prometo que llegaré en algún momento a Volcana, sobre la guerra y cómo las corporaciones militares privadas están ocupando un lugar central en las guerras contemporáneas. Y es un tema fundamental. Bueno, con eso cierro. Yo le pongo a Carlos porque este es un poco añoso este programa. Bueno, solamente cierro con dos cosas. Miren, les traje un par de transparencias para hablar de la medida del tema. Está muy chiquito, no se ve. Perdonen ustedes, es muy pequeño. Bueno, ¿qué hice aquí? Lo que hice aquí en esta, se las cuento porque está demasiado pequeña. Pensé que iba a hablar en el Auditorio Nacional, entonces no conté que era una pantalla pequeña. La primera parte de la tabla hasta el número, perdón, no, esta tabla toda son los super ricos. Tomamos 4 años, 94, 2000, 2020 y 2024, los super ricos, aquellos que tienen los primeros 10 de cada año, que tienen más una fortuna superior a los $1,000 millones, los 1,000 millonarios de Forbes. Y lo que estamos viendo son dos rasgos fundamentales, que solo hay dos que repiten en la lista en estos 4 años, que es el señor Warren Buffett y el señor Bill Gates. En general, en esta lista hay un par de mujeres, si bien recuerdo. La mayor parte son hombres. Cuando hablan de familias, pues si de pronto hay alguna mujer ahí, entonces ese es otro rasgo. Y también que predominan los residentes de Estados Unidos. Son 14 sobre 26. No, no puedo extenderme porque los números no se ven, pero la idea, bueno, la idea, sí. Estamos hablando de que las 10 primeras fortunas en 2022 están acumulando 1.5 billones de dólares. 1.5 billones de dólares. Cuando las personas como nosotras entramos en ese tipo de cifras, no nos dicen nada. 1.5 billones de dólares. Podrían ser 100, o podrían ser 50 mil, o podría ser medio billón. No, no, quién sabe. Entonces lo que hacemos es traducirlo. Fíjense, tenemos dos medidas justo a propósito del negocio de la guerra. Lo que el CIPRI, que es la institución más reconocida para medir el comercio de armas, ha cifrado, es que el mercado de armas en 2023 vale 2.5 billones de dólares. Entonces, la fortuna de los 10 más grandes en el mundo, según Forbes, es 1.5, está cerca. O sea, 10 personas tienen una fortuna que equivale a lo que se vende de armas en un año en este sistema de locura, para entender por qué son tan importantes las corporaciones. Perdón, esa sí. de todo el mundo. Cipri ya logró incluir a China, que es el segundo productor, entonces ya tiene mucha fiabilidad esa cifra, que antes estaba carente de ese dato. Pero tiene 2 o 3 años y ya contabiliza lo chino. Sí, sí, impresionante. 2.5 salió ahora en los periódicos, seguro lo vieron, varios periódicos reseñaron ese dato, y si no, con Cipri lo buscan, tiene un informe muy sintético, 5 o 6 páginas, donde presenta esos temas de manera muy detallada. Pero, y cierro con esto para regresarle la palabra a Néstor, que está en esta idea, y es algo que estamos discutiendo mucho con otras organizaciones y otras iniciativas, que de pronto, como la prensa y el sentido común vehicula mucho, presenta mucho a los grandes empresarios, pareciera que este es el problema, que este es el principal problema, ¿no? Y estamos hablando de cuántas veces viajó Taylor Swift a su jet privado, o cuántos yates tiene fulano de tal, o Jeff Bezos que se va al espacio exterior a pasear y nos agradece de haber cooperado a través de Amazon a su viaje, etcétera, ¿no? Y lo que quiero yo comparar para cerrar es que vean la importancia de la institución económica, como lo conocemos en la jerga de la profesión, la llamada corporación transnacional. Entonces aquí, para el año 2022, están comparados los 10 millonarios más grandes y las 10 corporaciones transnacionales más grandes del mundo. Solamente el dato de 2022 es 1.3 billones, lo que acumulan los 10 billonarios, como se llama, no es exacto, los mil millonarios, los 10 mil millonarios de Forbes, y las corporaciones agrupan 4.4 billones si tomamos los activos, o 4.7 billones si tomamos las ventas. Entonces las corporaciones son mucho más grandes, son mucho más importantes, por eso proponemos centrar la mirada en ellas. Bueno, ahí voy a cerrar porque si no me voy a comer toda la sesión. Esto es 2022, ¿sí? Tengo, mientras Anester retoma la palabra, una cosa que ella nos presentó, está con un colorcito más, no se ve aquí, creo que está en anterior. Perdón que esto sea tan entrecortado, pero la verdad es un tema muy, muy complicado de resumir. Miren, yo traje esta, porque habíamos hablado que era lo que nos interesaba, y ahora sí, Anester, perdón, te dejo la palabra, pero nada más les muestro esta gráfica. Este es un estudio del Tecnológico de Zúrich. Son ingenieros que están trabajando ciencia de datos. Más de 30 toman los datos de una consultoría que se llama Orbis. Esto es viejito, debe ser del 2007, si bien recuerdo. Y toman esos 30 millones de datos, ellos con programas, con toda la utilería de quien hace ciencia de datos. 30 millones de datos no es gran cosa para ellos, pues no. Para nosotros sí, en la universidad es un poco complicado. Pero bueno, a lo que van es a que se pueden establecer a partir de las relaciones de propiedad cuáles son los nodos fundamentales de la red. Y van mostrando cómo esos nodos son generalmente corporaciones financieras y la mayor parte de ellas, de nuevo, estadounidenses. Sí, entonces, esta idea de la red y de cómo abraza el planeta es algo muy, muy significativo. Si hay oportunidad de preguntas, después lo podemos ampliar, ¿no? Ahí hay algo más quizá que detallar. Pero bueno, esa sería la idea que yo les quiero proponer. Entonces, veamos el capitalismo contemporáneo en estas tres características: omnicida, liberal a ultranza y autoritario, teniendo como núcleo de su dinámica a las grandes corporaciones transnacionales. Ese es un poquito el pequeño mensaje que queremos dejar para la sesión. Y ahora no sé a quién le devuelvo el micrófono. Sí, sí. Listo, Anita. ¿Ya? ¿Puedo ir? Hola, ¿ya? Todo bien, todo bien. Sí, puedes hablar. ¿Puedo hablar ya? Sí. Es que no escucho. Bueno. Bueno, ya espero que ustedes me den el banderazo de salida. A ver, con esa imagen que quedó ahí de Raúl, que yo, es la que estoy viendo, yo no sé si todos, esta de la del mundo con los nodos de poder económico, ¿no? Que él puso. Yo diría no confundir con lo que yo les mostraba antes. Estos son nodos de poder económico que forman parte de los que constituyen los elementos constitutivos del núcleo de coherencia del sistema. No es que son cada uno de estos puntos una alternativa de bifurcación, para nada. O sea, esto es el sistema con sus núcleos de poder. Lo que yo les marcaba en las otras imágenes era cómo dentro del sistema mismo hay espacios donde se van generando alternativas, y tanto desde el punto de vista de las propuestas de mundo, los sentidos de realidad, que puede ser espacios que tienen herencias, ¿no? Históricas, como podríamos pensar lo que proponen de repente desde algún pueblo indígena, ¿no? Son sus formas de entender el mundo, de organizarlo, que están ahí, pero que vienen de un pasado muy remoto, digamos, de un tiempo largo, y que se han ido modificando con la práctica, con la interacción, pero que tienen una capacidad de pensar el mundo todavía de manera diferente al capitalismo. Una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es que el capitalismo no es el único sistema de organización de la vida, ni que existe ni que ha existido. O sea, hay sistemas de organización de la vida que pueden estar en una dimensión mucho más reducida, más modesta que el capitalismo, que están dentro de él y que se resisten a ser absorbidos. Yo ahí, por ejemplo, ubico lo que pasa con muchos de estos pueblos indígenas, pero no pensemos solamente en nuestra región, sino que podemos ir a, no sé, al oriente, a África, y en todos lados vamos a encontrar como estas comunidades que se organizan de acuerdo a sus propias lógicas y que sin embargo están subsumidas dentro del sistema mundo capitalista en su conjunto, pero que están ahí, que son como yo diría, un hoyito negro dentro del sistema complejo este, y que justo son como embriones de posibilidad para a partir de ahí, en el momento en que se empiezan a dar estas condiciones de disipación, de apertura de grietas, de incapacidad de autosustentarse, en ese momento es que este tipo de lo que yo llamaba hoyos negros, pequeñitos hoyos negros dentro del sistema, tienden a emerger a la superficie y tienden a plantear desde ahí, digamos, posibilidades de bifurcación, pero están presentes. O sea, no es lo que dijo Margaret Thatcher en algún momento de no hay alternativa al capitalismo, esta es la única manera de hacer las cosas, eso no es cierto, ¿no? Está clarísimo para cualquiera que estudie historia con criterio amplio, está clarísimo que hay muchas alternativas y que, bueno, justo lo que yo decía hace un rato es que el capitalismo está en este momento cerrándose tanto que está cancelando o terminando de cancelar todas esas alternativas que pues le hacían, le daban problema o le siguen dando problema. O sea, si mientras haya una alternativa visible, el capitalismo no es poder absoluto, ¿no? Y bueno, nunca lo va a poder ser, pero que lo pretenda, sí lo pretende. Bueno, yo pensé que Raúl iba a presentar el problema, digamos, de la devastación ambiental en un sentido mucho más amplio, Porque esa devastación, cuando yo hablaba de la devastación de la vida, que era la ambiental y la humana, lo que nosotros estamos viendo es cómo ese ritmo de apropiación, en el caso ambiental primero, luego vamos a ver el otro, en el caso ambiental ese ritmo de apropiación de esta idea que tiene el capitalismo a través de ese gran desarrollo científico, tecnológico que tiene, es el de entrar a la naturaleza para, por supuesto, apropiársela, para convertirla en algo cada vez más útil a sus propios fines, pero también para corregirla. Fíjense que hay toda esta tendencia a estos jitomates son imperfectos, vamos a corregirlos. Yo le llamo un poco el modelo Monsanto, ¿no? Porque claramente, digamos, cuando nosotros tenemos en este país, ¿no? La diversidad de maíz, la cantidad de variedades de maíz que hay y que todos van siendo como eliminados los que quizá no son los más bonitos, los más apropiables, los más comercializables, y los otros van siendo estandarizados, homogeneizados. Y entonces, de repente, si ustedes han ido al supermercado últimamente, que supongo que sí, venden esos paquetitos de un maíz amarillo, cuatro maíces todos iguales, ¿no? Cuatro elotes igualitos, del mismo tamaño, con los mismos colores. Eso, por ejemplo, se hace a través de todo un procedimiento de corrección de la naturaleza. Cuando nosotros decimos hay un problema acá porque no se está polinizando, como nos estamos acabando a las abejas, entonces ya no hay polinizadores, y a los murciélagos, ya no hay polinizadores, entonces, ¿qué se le ocurre al capitalismo para resolver el problema? Bueno, utilicemos drones polinizadores. Y entonces están trabajando fuertemente en crear todos estos droncitos chiquitos polinizadores para sustituir a las abejas, a los murciélagos, es decir, para sustituir la vida. Ese es el proceso de objetivación del que yo estaba hablando. No solamente es tratar a la naturaleza como objeto, sino irla reconvirtiendo. Y aquello que era vivo cada vez se va convirtiendo en algo, digamos, muerto, objetivo, o sea, en una máquina, ¿no? Y eso en todos los niveles está ocurriendo y es lo que está llevando también, entre otras cosas, a esa incapacidad ya de resolver los problemas. Porque llega un momento en que al generar, por ejemplo, estos drones polinizadores, entonces tú alteras la condición de vida para todos los otros insectos y entonces esos insectos ya no se reproducen, se van a otro lado, en otro lado se convierten en plagas y los van a rociar de químicos y en este lugar van a hacer falta porque esos insectos cumplían funciones. Y así está ocurriendo en todos los niveles, de manera que junto con la extinción de especies, está esto de la corrección del comportamiento de las especies también. Yo en ese sentido pienso que, bueno, el capitalismo alcanzó ahí por ser tan desarrollado, por tener tan grande capacidad técnica, alcanzó ahí los límites. Claudia, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Los límites de posibilidad de del enriquecimiento de ese entorno natural que se hace solamente a través de las interacciones. Eso más muchas otras cosas, ¿no? Porque parte del capitalismo es justamente como la dimensión ha crecido tanto, ¿no? El capitalismo solo piensa en grande ya ahora y entonces, por ejemplo, hace grandes proyectos, grandes presas grandes proyectos de infraestructura. ¿Y qué pasa con esos grandes proyectos de infraestructura? Piensen en el Tren Maya, en el corredor transísmico, pero en muchos otros que hay por otros lugares, pues lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos casos se violenta la naturaleza al punto de, como aquí ya no hay un canal que funcione o como este no nos conviene de acuerdo con los equilibrios de poder, abramos otro canal en otro territorio y cortan la tierra, es decir, cortan el planeta y se construye ahí un canal que tiene que ser un canal grande, profundo, con condiciones como para que circulen ahí los grandes, grandísimos barcos que en los que transita el comercio mundial. O entonces lo que hacen es que con algo parecido al Tren Maya, lo que cortan es la interconectividad natural de las especies. Y entonces sí quedan especies de un lado y del otro, pero que ya no se pueden conectar entre sí. Piensen en el esquema de las redes que yo les mostraba en un principio y háganle un corte. ¿Y qué pasa? Bueno, todos esos cables van a voltear para conectarse de otro modo del lado que quedaron. Entonces ahí se rompió, digamos, el ambiente hogareño de las especies y se rompe la interconectividad. Y sin interconectividad también se da inicio a procesos de extinción bastante fuertes. Eso por un lado, pero cuando estamos pensando, generalmente cuando hablamos de estos fenómenos como el desmoronamiento o el desgaste, ¿no?, del capitalismo, la incapacidad del capitalismo cada vez mayor para resolver problemas, generalmente y más hoy en día, como estamos tan acosados por el cambio climático y por todas estas cuestiones, pues todo mundo pone el foco en lo que llamamos la naturaleza, ¿no? Entonces, las especies que se están agotando, el calor que está aumentando, el derretimiento de los polos, todas estas cosas. ¿Pero qué está pasando con la población? O sea, ¿cómo se están modificando las sociedades del mundo? Porque estamos hablando de un sistema mundo con todas estas dinámicas, que además, fíjense, son dinámicas que vienen, pues por ejemplo, esta de la extinción, de la irreversibilidad de los puntos de no retorno, pues viene de hace 50 años, es decir, años 70 del siglo pasado. Realmente ahí es un momento de quiebre en el que inicia justo este declive. Pero ¿qué pasa con la población en todo este proceso? ¿Cómo se va modificando también el mundo? Justo coincide en esos momentos en que se da el corte en la dimensión ambiental, ¿no? En que inicia la irreversibilidad en muchos terrenos en la dimensión ambiental, al mismo tiempo está pasando que hay cambios tecnológicos muy importantes que dan lugar a esto y a la entrada de Monsanto en grande, ¿no? De la mentalidad Monsanto, de la economía verde, los monocultivos, etcétera, etcétera. Pero también está habiendo cambios muy importantes en la producción y en la manera de relacionarse en el mundo del trabajo, ¿no? Es el momento también en que se empiezan a abrir las fábricas y a crear todas estas redes de producción amplias que van hasta el ámbito doméstico. O sea, yo aquí conectada desde mi computadora estoy trabajando hoy, el día de hoy, en dar una clase, ¿no? Por ejemplo. Pero también puedo estar trabajando en sistematizar información para la generación de un producto físico en una empresa, y entonces se crea la posibilidad de que esas redes se extiendan y que la sociedad se empiece a modificar. Raúl hablaba de burguesía y proletariado. Imagínense conceptos que ya ni usamos muchas veces, porque ese proletariado que había en aquel momento, ese tan identificable mundo del trabajador, ¿no? Los obreros de una fábrica, los campesinos incluso en una fábrica rural, todo eso que era tan fácil de identificar, digamos que hizo eclosión y se derramó en la sociedad y se incorporó hacia todos los ambientes, los espacios de la sociedad y abarcó también a poblaciones muy distintas. Ese fue un momento de gran incorporación de mujeres al trabajo, que bueno, pero que al mismo tiempo tenemos que ver el otro lado, o sea, ¿por qué se puede en ese momento incorporar mujeres y por qué razón se incorpora mujeres en vez de incorporar hombres muchas veces? Por ejemplo, en la maquila, en el norte del país, se incorpora mujeres, pero también porque muchas de estas otras actividades que se hacen en el ámbito doméstico permiten que una mujer al mismo tiempo haga la comida, se conecte a la computadora para hacer un trabajo y cuide a los niños. Y entonces eso hace posible la incorporación de las mujeres, pero también el trabajo de la mujer es más barato y entonces para el capital es más interesante empezar a contratar mujeres para una serie de puestos de trabajo en los que no requiere una especialización muy particular, como puede ser de un mecánico en una fábrica de coches, o que requiere las especialidades no reconocidas, que son las de las mujeres, ¿no? Que son la costura, el saber cocinar, el ser más delicada y minuciosa con ciertas cosas, todo eso que se atribuye al ser femenino, como una naturaleza femenina. Son habilidades que uno adquiere en la sociedad, pero que están diferenciadas, ¿no? Y entonces ahí también hay una incorporación. Pero fíjense, de ese momento, que es hace como 50 años, como, ¿sí? Más o menos en los años 70, al actual, nosotros encontramos otros fenómenos sociales muy impactantes que ya ni siquiera contemplan ese mundo del trabajo. Allí la tecnología modificó la escena del trabajo, modificó la cultura del trabajo. Hoy el avance, pues digamos, tecnológico también, ¿no? De la ciencia y la tecnología, el avance de la organización capitalista y esta intervención cada vez más pesada de las grandes corporaciones, que ahí Raúl no daba el dato, pero él ha estado trabajando mucho sobre eso, y las grandes corporaciones en realidad, no sé si él me quiera corregir, pero es más o menos el 60% de la producción del planeta está en manos de esas grandes corporaciones, 50-60% en manos de esas grandes corporaciones que además son muy poquitas, son 500 las grandes, podemos extender un poquito más, pero no va muy lejos. Y dentro de esas 500, en realidad, son las 100 primeras o son los 10 o 20 primeros casos los que controlan, digamos, la economía mundial, ¿no? Entonces, además de esta intervención que lo que hace es, por un lado, concentrar mucho la riqueza, pero por otro lado también combinar esa concentración de la riqueza con el tipo de desarrollo tecnológico que está ocurriendo, tanto que hoy llegamos a la inteligencia artificial ya como casi una clave cotidiana, ¿no? De la organización de la vida, pues eso quiere decir que Esa vida que, como las abejas, fueron transformadas hacia drones polinizadores, pues hoy los trabajadores, ¿no? En una gran cantidad de población mundial ya no tiene cabida, ya no es absorbida, ya no se necesita, al contrario, sobra. Cuando el capitalismo inició, que iban creciendo las fábricas y cada vez se hacían más grandes y había más, se multiplicaban, ¿no?, en cantidad, se iba requiriendo mucha población. Acuérdense que en ese momento había todas las leyes que prohibían a los pobres salir de las ciudades, porque si salían de las ciudades ya no podían, no se podían conseguir trabajadores para esas fábricas que estaban empezando. Bueno, hoy en día más bien hay la política contraria, hay que expulsar gente. Y hay, en términos políticos, se expresa en algunos casos, pero también a través de mecanismos que, justo como es un sistema tan complejo, tan articulado, ¿no?, que combina sus dimensiones, entonces resulta que hoy vemos poblaciones en todo el planeta que tienen que huir de sus lugares. ¿Por qué huyen? Porque hay una violencia creciente en esos lugares que las desplaza, o porque, dados los cambios en el sistema ambiental en general, que puede ser el cambio climático, puede ser la devastación, la deforestación, todo lo que ustedes quieran agregar ahí, la conversión de especies en plagas, todas esas cosas, pues entonces son desplazamientos que ocurren por cuestiones ambientales también, o por cuestiones económicas, porque ahí donde están no hay condiciones de tener suficientes elementos para la reproducción de la vida, entonces tienen que huir. Y entonces tenemos poblaciones que recorren el planeta, que no tienen, digamos, sí tuvieron un origen, esas diásporas, tuvieron un origen, pero no lo pierden al salir de ahí. Es decir, ya una vez que te sales de tu comunidad, de tu lugar, de tu territorio, regresar es algo muy difícil. Entre otras cosas porque puede ser ocupada por otros, pero también porque las condiciones no tienden a mejorar, sino a degradarse más, y entonces no hay manera de regresar. Entonces va a haber grandes flujos de población que huyen de un origen que se cancela, pero que no tiene un destino, que su destino es completamente incierto, y yo diría, en la mayoría de los casos, cada vez más inexistente. Es o mueren en el mar queriendo llegar a Europa, llegan a Europa y ahí no los reciben, los regresan, los deportan, los meten a territorios, por ejemplo, los meten en, pues casi que reservas humanas, ¿no? Estos campos de refugiados donde se sabe que van a morir porque no hay condiciones de vida apropiadas, y entonces poquito a poquito se van muriendo, ¿no? Empezando por los niños, por los viejos, en fin. O sea, una cosa perversa, pero que no es, no es un dato excepcional en el capitalismo contemporáneo. Es un dato estructural. Es un dato que no tiene solución. Por eso hablo de insustentabilidad capitalista como sistema de organización planetario. No tiene capacidad de organizar la vida en el planeta porque no tiene cómo resolver problemas como estos. Esa gente no le sirve, no tiene dónde ponerla, a menos que vaya creando espacios especiales de, así como en el campo ambiental se habla de los territorios de sacrificio, pues en el campo social también, territorios de sacrificio humano. Territorios como estos campos de refugiados que yo les decía, como estos campos de retención para que no pasen de la frontera mexicana hacia Estados Unidos, como esto que va proliferando en el mundo, que cada vez tiene peores condiciones porque cada vez menos las sociedades aceptan a estos migrantes. Y entonces tienen que darles condiciones no de vida, sino de muerte, ¿no? Entonces, ahí la necropolítica un poco de la que habla Bembé, les garantizamos la muerte, no les garantizamos la vida, ¿no? Eso está ocurriendo en el capitalismo hoy en día y eso no va a dejar de ocurrir. Eso solamente tiene perspectivas de crecer y de agudizar el problema cada vez más. Lo mismo que está ocurriendo en la dimensión ambiental. Lo que está ocurriendo justo con la sexta extinción es ya no hay manera de garantizar condiciones de reproducción de la creatividad, sino cada vez más de cierre, de cancelación de esa creatividad. Entonces, espacios que garantizan la muerte y no la vida. Y ahí creo que hay estas condiciones de insustentabilidad cada vez de manera más clara. ¿Qué pasa en sociedades del mundo? Y con este punto voy a terminar, pero es un punto muy importante. ¿Qué pasa, y sobre todo para nuestro país, en sociedades en el mundo que están atravesadas por esto? Al mismo tiempo que los trabajadores sí aceptados, sí reconocidos como trabajadores, no consiguen trabajo, consiguen trabajos a veces como no muy deseados, no muy gratificantes, como el de ser sicarios o como trabajos muy sucios, digamos, dentro del mundo capitalista, dentro del mundo industrial o cualquier cosa. Pero en esas condiciones sociales, ¿qué está pasando con el Estado? Si el Estado tenía que garantizar la organización de la sociedad, es decir, la reproducción de la sociedad con sus clases, con sus conflictos, todo, pero como una sociedad en sí misma. El Estado era el ente designado para garantizar la reproducción de la sociedad en su conjunto. Y hoy el Estado cada vez, uno dice siempre, cada vez privatiza más cosas. Bueno, cada vez puede ocuparse menos de esas cosas. O sea, no es solamente que está privilegiando a un tercero al darle el negocio de las cárceles, por ejemplo, o el de las aduanas, el que se les ocurra, el de la guerra, ¿no? Sino que a esos les permite enriquecerse con esa tarea, pero el Estado en realidad está manifestando su incapacidad de garantizar la reproducción de la sociedad en su conjunto, de sociedad como sociedad capitalista, ¿no? Empezó con todas estas privatizaciones y hoy lo que vemos, lo que yo veo, que me preocupa mucho y que creo que a veces todo lo vemos, pero no lo incorporamos a los análisis sobre el capitalismo contemporáneo, es una pérdida de capacidad de organizar la territorialidad, entendida como modo de vida, pero entendida también como cuidado de los territorios que componen ese modo de vida, esa sociedad, ¿no? Y entonces, está pasando que hay de repente burbujas de territorialidad alternativa que empiezan a crecer por ahí como si fuera un tumorcito, un chipote dentro del sistema en su conjunto, y bueno, no preocupan mucho porque es un chipotito, ¿no? Una cosita por ahí, pues ahora sí que excepcional en un inicio y esporádica, Pero, ¿qué pasa cuando esas empiezan a crecer, a constituirse como estatalidades alternativas y a marcar límites e incluso a interactuar con el Estado de manera equilibrada o de repente hasta a imponerle condiciones a ese Estado? Estoy hablando claramente de los territorios o las territorialidades creadas y las estatalidades creadas por entes como el Cártel de Sinaloa o como cualquiera de estos, ¿no? Que son territorios en los que las reglas sociales han cambiado, son establecidas por los propios entes del cártel, ¿no? Por las autoridades del cártel, las lógicas sociales se modifican y la población que está allí, que es mucha también, ¿no? La población que está ahí ya no se refiere al Estado, sino se refiere al cártel, ¿no? Y entonces cualquier problema que tiene que resolver es con el cártel, no con el Estado. Con el Estado nacional, por ejemplo, o no con el Estado local, ¿no? Menos todavía con el gobernador. El gobernador es generalmente en esos casos, es un súbdito total del cártel en cuestión, ¿no? Son territorialidades alternativas, no necesariamente alternativas en el sentido que a veces nosotros lo decimos, ¿no? La alternativa es siempre un futuro mejor, o sea, un horizonte mejor, que resuelva los problemas que acá no se pueden resolver, de complementación con la naturaleza, etcétera, ¿no? Con espíritu comunitario, todo. No, acá es otra cosa, pero es algo que incluso tiene más presencia que las que nosotros queremos enunciar o queremos construir o estamos en proceso de construir. O sea, competimos en ese sentido, no solo con el Estado, que sería la territorialidad capitalista tradicional, sino con esta proliferación de territorialidades que siguen siendo capitalistas, pero que no son equivalentes, ¿no? Que son alternativas en cuanto, por ejemplo, a reglas del juego y todo. Es decir, el Estado está obligado a pedirnos que vayamos a votar mañana. El Estado tiene una cláusula, digamos, democrática, que lo obliga a tener cierto tipo de comportamiento. El cártel no tiene por qué someterse a esos procesos electorales. Si quiere, lo hace, si no, no. Pero tiene sus propios modos, ha ido creando sus propios modos. Entonces es una institucionalidad no equivalente a la del Estado, pero que también es capitalista, también funciona en torno a la ganancia. También el cártel lo que tiene no es solo venta de drogas y matones, o sea, tiene negocios de todos tipos, ¿no? Y funcionan de acuerdo con sus reglas. Entonces tenemos ahí un panorama también que nos hace insistir en esta idea de la incapacidad de la autosustentación, de la autorreproducción. Se está descomponiendo, se está pudriendo el sistema, si quieren, también en la esfera de lo político. Y por supuesto, con todas estas circunstancias que hablábamos, pues es un sistema que se vuelve completamente autoritario. Y ahí otra reflexión que habría que hacer es, ¿qué tan autoritario se vuelve el sistema o qué tanto el autoritarismo es el que está gobernando al sistema? ¿No? Un poco piensen, ¿qué tanto es la corporación militar la que decide las políticas de Estado o qué tanto es el Estado el que decide qué hacen y cómo se disciplinan los militares? Pensando en el caso de México, es una cuestión difícil de reflexionar. Pero bueno, con esto ahí le paro. O sea, da como para que discutamos mucho, por supuesto, y esa era la idea. Y le doy la palabra a Raúl para cerrar. Hola, así. Dentro de una gran discusión, esto que escucharon ahora de parte de Néstor y mío fue como el 1% de lo que estuvimos discutiendo para preparar esta sesión. Y bueno, aquí tengo que decir que este es el tema que yo he estado trabajando, que tenemos una gran discusión en el equipo a propósito de esto y sobre todo decir que es un tema tóxico. Esto es algo que particularmente viendo que las personas que están acá son muy jóvenes, si alguien se siente incómoda, si alguien se siente que no es para ustedes, que no es el momento, o si también toda la sala decide que no es el tema adecuado para discutir, adelante, por favor, no lo entendemos perfectamente porque, hablando muy en serio, es algo que nos pone en cuestión y que nos coloca en una situación límite. O sea, pensar que estamos viendo el colapso de la civilización capitalista es una situación que existencialmente, y eso tanto en términos individuales como colectivos, da muchos sentimientos negativos. Entonces, es una advertencia como las que se hacen en los cines a propósito de este tipo de cosas, pues, ¿no? Sí, el contenido es... de hacer nada. Nosotros tenemos una postura un poco más afirmada que tiene que ver con este estudio a partir de la hipótesis de la bifurcación. Y lo planteamos igual como una hipótesis. Pensamos y les proponemos para discutir, qué bueno que tenemos un rato para platicar y ojalá puedan controvertir esta idea. Y finalmente vamos a vivir en los próximos años en el escenario de 2020, 2030, 2050, colapsos de diferente tipo, sobre lo cual yo voy a hablar un poquito. Entonces ahí la primera cosa que tenemos que prevenir, bueno, primero la respuesta es, ¿a qué colapsa? Colapsa la civilización capitalista. El capitalismo ya no se puede reproducir, ya no puede tener la cohesión de una civilización, está entrando en esto que llama Wallerstein la bifurcación, vamos hacia otro tipo de relación social que no sabemos cuál es. Mucho, por ejemplo, la crítica de valor, también lo dije, del valor, lo dijo Carlos en la sesión anterior, apunta hacia la barbarie, ¿no? El fin del capitalismo, dice Jape, no es una buena noticia, etc. Bueno, ese es un tema sobre el que seguramente van a abordar las siguientes sesiones. Y después el uso de la palabra, algo que cuestionaba mucho el equipo es, ¿por qué utilizan la palabra colapso? Si la palabra colapso significa que se cayó. Y entonces la respuesta es, a ver, pensemos los tiempos no existen solo como tiempos humanos. Yo colapso, me desmayo ahorita frente a ustedes, en un segundo, hace demasiado calor, no he tomado agua, lo que sea. Pero, ¿no? Pensemos en los tiempos históricos, que es un poco la medida de lo que estamos hablando. Los tiempos históricos son, diría Brodel, de la larga y de la muy larga duración. Nadie tiene un acta de nacimiento donde diga, hoy nació el capitalismo. El nacimiento del capitalismo también fue un proceso lento, largo, progresivo. Se dio de diferentes maneras en diferentes geografías. El fin del capitalismo, su bifurcación, también va a ser un proceso de mediano y largo plazo. Para no entrar en el tema de los tiempos geológicos, que sabemos son mucho más amplios, allá va más allá de esos tiempos geológicos, van más allá de la larga, muy larga duración. Bueno, tres referencias bibliográficas, o cuatro quizá ahora para hacerle publicidad a la casa. El libro del clima, un libro editado por Greta Thunberg, que agrupa buena parte de la Academia del Norte Global, hablando sobre temas climáticos, está más dirigido hacia el tema del ambiente, del clima. Muy buen libro, un lenguaje muy accesible, capítulos cortos. El libro es caro, pero se encuentra en la Biblioteca Génesis. Colapsología, de Pablo Servigne y Rafael Stevens, una de las mejores compilaciones de información científica. Fue publicado en 2015, en español fue publicado más o menos por ahí del 2020, ya existe una edición de Catarata, no, sí, de Catarata, en Barcelona, creo que por acá ya llegó. La tercera es un libro conosureño, es Vampa y Viale, publicaron El colapso ecológico, ya llegó, y a pesar de su nombre, lo digo como un spoiler interesado, a pesar de su nombre, está más discutiendo el tema que propiamente afirmando que hay un colapso. Svampa y Vial están más interesados en cómo se puede responder a eso, qué tipo de ingeniería social o de iniciativa social se le puede oponer, etcétera. Y por supuesto, Navegar el colapso de Montaño y Tornel, que es una iniciativa bien interesante sobre cómo desde otra geografía y desde otra realidad estamos pues pensando el problema, pues, ¿no? Me voy rápido con esto, si a alguien le interesa lo puede estudiar, es muy sencillo. Hay tres conceptos fundamentales: el tema de la trayectoria, la irreversibilidad y la bifurcación, y el colapso. Y aquí yo me quisiera detener en el tema de la trayectoria. Hemos planteado en los últimos tiempos la idea del colapso como un problema inercial. Hay un montón de debates al respecto, hay mucho escepticismo, hay mucha burla, ya me refería al bullying que le hacían a Immanuel Wallerstein, también a las y los colapsistas les toca su dosis de burla, pero hay un tema de cuáles son las fuerzas que pueden evitar el colapso. Esa es la pregunta que nosotros lanzamos como respuesta a esa incapacidad y esa falta de voluntad para pensar el problema en estos términos. Contradigan el tema. ¿Cuáles son las fuerzas que van a impedir el colapso? Esa es la idea de la trayectoria. Si lo pensamos como un proyectil, ¿cómo podemos impedir que el proyectil llegue a su objetivo, ¿no? La artillería antiaérea, el domo de hierro famoso ahora de las Fuerzas Armadas israelíes. Ese es el tipo de discusión en la que estamos hablando. ¿Cómo impedir el colapso civilizatorio? Tiene que ver con qué fuerzas se le van a oponer. Y después, sobre las herramientas de análisis, el tema fundamental lo queremos poner en los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión representan esos puntos donde ya no hay marcha atrás. El ejemplo clásico es el tránsito del agua en sus 3 o 4 estados, depende cómo los queramos medir y conceptualizar. El agua que está en estado líquido, si la congelo pasa a hielo, y el hielo si lo caliento va a pasar a estado líquido. Si el agua la caliento va a pasar al estado gaseoso, y una vez que estamos en ese juego, para el cambio cualitativo hay un punto donde nos retorna una temperatura, por ejemplo, de ebullición, donde va a empezar a vaporizar, o un punto de congelamiento donde cambiamos al hielo. Y esa es un poco la idea. Ya el capitalismo alcanzó sus puntos de inflexión y estamos tratando de plantear dos temas generales al respecto. El primero, como bien decía Néstor al inicio de la presentación, es lo que llamamos en nuestro equipo la destrucción del ambiente. Y aquí yo voy a tomar solo dos temas que me parecen un solo tema que constituye desde mi punto de vista lo más importante, y es lo que coloquialmente llamamos la descompostura del refrigerador del planeta. Ustedes saben que el planeta era una bola de fuego incandescente y que lo que permitió la vida en las formas que lo conocemos actualmente fue su paulatino enfriamiento. Esto que llamamos el Holoceno, que es donde los geólogos nos sitúan tanto a la especie como en la actualidad, es un resultado justamente del calentamiento del planeta después de una era glacial. ¿Sí? Ahí hay una cuestión muy importante: la Tierra se convierte en un invernadero, y en la medida en que ese invernadero empieza a progresar, permite que se desarrolle la agricultura, permite que se desarrollen las ciudades, en fin, todo lo que conocemos como civilización, y particularmente como civilización capitalista. El hecho de que los cuerpos de hielo, es decir, la Antártida, el Ártico, Siberia y Groenlandia, que son los principales cuerpos de hielo en el planeta, se estén derritiendo y estén alcanzando esos puntos de inflexión donde ya no hay una fuerza geológica que logre congelarlos, está marcando el fin del Holoceno. Y justamente la entrada, como ya lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, el planeta ebullición. Los estudios transdisciplinarios marcan este fenómeno como el ingreso del planeta a la Tierra horno. Nosotros pasamos de estar viviendo en un invernadero a estar en un horno. Y cualquiera de nosotras sabe que nuestras formas de vida no pueden vivir en un horno. Sí. Todo lo que fue la zona más fértil se va a convertir inhabitable. Esta semana ya tuvimos esta completa locura, temperaturas por arriba de 50 grados en India y Pakistán, mucha gente sufriendo el efecto bombilla, que si no saben qué es eso, no les espanto más ahora, véanlo, es una cosa horrible, una muerte por calor. Bueno, rápidamente en la transparencia, el tema de, primer tema entonces, los cuerpos de hielo se están derritiendo, y aquí lo que Rockström, uno de los principales artífices de la idea de los límites del planeta, nos plantea es cómo se dan las conexiones, qué implica que los cuerpos de hielo se derritan. Entonces, incendios y plagas que cambian el bosque boreal, esto tiene que ver con Canadá, sabemos los incendios que están viviendo. Una cosa que toca mucho en nuestra América, cómo hay cada vez sequías más frecuentes en Amazonia. Ya seguramente les llegó por ahí la noticia de los delfines. Es una muerte horrible porque ellos son mamíferos, entonces no es propiamente un ahogamiento, pero pierden su hábitat, mueren de muchas maneras, a veces de hambre, a veces porque ya no hay agua. Y disculpen, se desconectó el micrófono, no escuchamos nada. No, es más bien. Ah, ya regresé. Bien, bueno, ya, no tenemos mucho tiempo, perdón por ser tan atropellado, pero me salgo de esto, entonces, hay muchos estudios, ya les di las referencias, pueden ustedes buscarlos y dar una interpretación a todo ello, está sencillo para todos. Voy a cerrar con esto porque las otras transparencias tienen que ver más con las aperturas, las posibilidades que tenemos. El otro tema, ¿quién podría cambiar el clima? A ver, Viernes por el Futuro está planteándolo desde hace años, dejemos todos los combustibles fósiles bajo tierra. Para quienes estudiamos economía, sabemos que dejar todos los fósiles bajo tierra significa condenar particularmente las grandes ciudades a una muerte no lenta, sino rápida. O sea, todo lo que hacen las grandes ciudades depende de los combustibles fósiles. Si los cortas de golpe, no va a haber manera de solucionar eso. Es una solución real, pero inviable en términos sociales. ¿Quién podría hacer ese cambio? Las élites. Nosotros decimos las élites. ¿Qué están haciendo las élites? Aquí me voy a, para cerrar esta exposición y dar paso a la pausa y a la discusión, con dos temas también inerciales. Nosotros sabemos que los principales contaminadores del planeta son las industrias que explotan los combustibles fósiles, las cementeras, fundamentalmente. Y si nosotros pensamos, queremos un cambio civilizatorio, esas industrias tendrían que dejar de contaminar en los niveles que lo están haciendo actualmente. Si queremos tener algún tipo de oportunidad, esa es la política que está diseñada desde Naciones Unidas, desde ciertos gobiernos, se está diciendo ahora en el debate colombiano, obviamente México no, porque aquí vive el petróleo, vamos para adelante con eso, ya tenemos una nueva refinería, compramos otra en Estados Unidos, etcétera, ¿no? No vamos en ese camino, pero en otros lugares sí se está haciendo. Necesitamos descarbonizar la economía, se dice, ¿no? Bueno. Nosotros decimos, volteemos la mirada entonces a lo que están haciendo estas grandes corporaciones, volviendo a nuestras famosas corporaciones transnacionales, que explotan los combustibles fósiles. Una fuente valiosísima, una organización que se llama Urgewald, que significa selva en alemán, hizo un estudio sobre 600 corporaciones viendo sus reservas de petróleo y las inversiones que están haciendo. No me voy a detener en los datos porque son un poco técnicos, sino ya no tenemos tiempo, pero con eso cierro. Entonces, mirando las inversiones y las reservas de petróleo que cuentan esas 620 grandes productoras de petróleo, estamos viendo que tienen en sus manos, o sea, no abajo del suelo, sino en sus depósitos, en sus refinerías, en sus oleoductos, en sus petroductos, etcétera. Oleoductos es correcto, sí. En sus oleoductos tienen petróleo suficiente para 7 años del consumo actual. Solo 620 empresas tienen petróleo para satisfacer el consumo mundial durante 7 años. ¿Cuándo pensamos que esas corporaciones van a dejar de entregar ese petróleo a los mercados? Pues es punto menos que imposible, a menos que, como diría Andrés Mal, les volemos los oleoductos, esa podría ser una buena ayuda, pues, ¿no? Y la otra, la inversión. O sea, nosotros podemos decir, bueno, eso ya lo sacaron, no se habían dado cuenta, démosle una oportunidad, seamos constructivas, etcétera, ¿no? La inversión, ¿a dónde están poniendo su dinero esas 620 corporaciones? Lo mismo, tienen 222 mil millones de barriles de petróleo y 50.7 mil millones de dólares invertidos en sacar más petróleo, invertidos en exploración y explotación. Entonces vemos esa inercia hacia la catástrofe de estos actores tan fundamentales, y ahí es donde nosotros se cierra este círculo con, y ese es mi punto final, lo prometo, perdón, ni Anestén ni yo no sabemos frenar, lo sentimos mucho. Cierro con bueno, ya sabíamos que Shell lo sabía, conocen esa historia, las petroleras ya sabían a dónde llevaba toda esta historia, pero esta nos impresionó muchísimo porque en una cuestión dirigida a sus inversionistas, Exxon les comunicó que ya no estaban trabajando sobre el escenario de 1.5 grados de calentamiento, ¿conocen esa cifra? 1.5, el IPCC, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bueno, ok, entonces estamos sintonizadas. Ya Exxon les dice a sus inversionistas, 1.5 murió, olvídense, eso no se puede alcanzar, no hay ninguna manera de alcanzarlo. Nosotros en Exxon estamos, y lo digo ahí sin masculino, muy a propósito, estamos modelizando nuestro modelo, de nuestra perspectiva de negocios sobre el escenario de 2 grados de calentamiento. Y aún así, dicen ellos, tienen un margen bastante alto que tienen que hacer progresos de aquí al 2050 para lograr alcanzar el objetivo de Naciones Unidas. Entonces hay una inercia hacia la catástrofe por parte de las élites, y ahí entre la descompostura del refrigerador del planeta y la inercia de los petroleros, en este caso, vemos que el círculo, el sistema está trabado, nos dicen los estudios transdisciplinarios. Es el locking famoso, el locking sistémico, el bloqueo sistémico. En este momento no hay ninguna fuerza social que pueda destrabar. Y de ahí que vayamos de cabeza a la catástrofe. Espero que el siguiente rato podamos platicar de la otra parte para sacarnos de encima este malestar. Muchas gracias. A ver, si quieres y le voy a poner la cámara para que ya lo estrenan. Okay. Bueno, vamos regresando, compás. Sí, ya nos llegó también ahí el comentario de la gente que está en línea. Yo creo que la próxima sí vamos a traer un micrófono ya específico, justo para evitar si se corta y que se escuche bien. Y bueno, sí, una disculpa por eso, ahí vamos retomando, pero bueno, muchas gracias también por el comentario. Y pues bueno, un poco la intención ahora es tener un diálogo. Yo tengo así un montón de cuestiones que podría aquí platicar con Raúl y con Ana, pero bueno, también quisiera pues darles a ustedes la palabra, ¿no? Si pudiéramos platicar un momentito, si se quedan con algunas dudas, algún comentario, si alguien quiere, adelante, ¿no? Estamos completamente aquí en su tiempo. ¿Cómo ven? ¿Yo? No, es que yo tengo cosas como muy específicas. No sé si quieren, ¿no? Bueno, está bien, pues, en lo que se agarran de valor. Pues muchas gracias a Ana y a Raúl. A mí en lo particular me surgieron, pues digo, varias cuestiones, ¿no? Creo que dijeron de forma muy bonita, y dejo de hablar junto por esta discusión. Tres cuestiones, ¿no? Uno, pensar esta parte de la vida degradada. Eso me gustó mucho, ¿no? O sea, como esto que surge del capitalismo, o la alternativa que provee el capitalismo parece, o sea, el propio Marx, si ustedes leen la reflexión de la crítica de la economía política, incluso Marx decía que el capitalismo sí es impresionante, ¿no? Piensen hoy cómo funciona el capitalismo, cómo se articula el capitalismo, que tengan la capacidad de que les llegue Amazon a su casa de un clic, ¿no? Es impresionante. O sea, eso no lo negamos, ¿no? Pero creo que algo que lo dijo muy bien Raúl, lo dijo muy bien Ana, es esta parte de la vida degradada, lo que resulta de ese modelo del capital, ¿no? Y creo que cuando Iván Illich, por ejemplo, hablaba de cómo hemos perdido esta capacidad autonómica, se está refiriendo precisamente a esta lógica que se vuelve absoluta y total, ¿no? Entonces me gustó este concepto de la vida degradada y tal vez lo recupero para tratar de pensar si el capitalismo ya está en este momento de crisis, de colapso, ¿no? En donde yo creo que ya es imposible dialogar, negociar con esa hidra, ¿no? Pensar en esos territorios disidentes que mencionó Anester, ¿no? Creo que es un poco también lo que tratamos de tejer la sesión anterior, que fue decir, ¿desde dónde entonces está este proceso de transformación? ¿Sí? Si ya no es por el Estado, digo, podemos también discutir qué tanto se puede hacer por el Estado, ¿no? Ahí salgan a votar mañana, no es cierto. Imagínense que sí lo dijera en serio, no. Voy a llevarme sus credenciales hoy. No, no es cierto. No, pero si está agotado ese espacio, entonces ¿por dónde, no? Y tal vez lo que yo quisiera como tal vez provocar a Raúl y a Ana que nos comentaran un poquito es esta parte del sujeto, ¿no? Hablábamos del sujeto transformador, hablamos del sujeto de quién puede ser. Hoy decías, muy interesante Raúl, eso que decías, de que las corporaciones son el sujeto, o sea, o dictan, ¿no? Hoy son los que dictan el proceso social, ¿no? La economía, pues, está dictaminada por ellos, entonces sería como pensar, si no es por ahí, ¿por dónde, no? A mí me gustó, la lectura que veo es que, Ana también lo mencionó, es que viene por esos territorios disidentes. Estos procesos que están más allá del capital, que a la vez se pueden articular más allá del capital y que pueden proponer entonces una transformación desde ahí, ¿no? Esa sería como mi primera reacción a lo que mencionaban. Pero tal vez sí empujarles tal vez un poquito a una reflexión por esa parte, ¿no? Del sujeto, ¿por dónde sería? Yeah. Ah, sí. Hola. Adelante. Perdón, no sé si se escuche. Disculpen, mi señal está baja, les he escuchado muy entrecortado y mi video no inicia. Mil disculpas, voy a también tratar de mejorar mis condiciones. Bueno, mi nombre es Patricia Chávez, he estado desde la anterior sesión. Muchas felicitaciones en primer lugar a estas reflexiones. Quisiera aportar con lo siguiente, que son reflexiones mías, pero también son algunas consultas, ¿no? Y comenzando por esto último que decía, que decías tú, compañero, pensando en el sujeto. Hablando desde Bolivia, creo que hemos tenido como un gran baño de realidad. Una vez que se pensaba que lo indio había llegado al poder, pues nos despertamos con la realidad y ocurre lo contrario. Parecíamos territorios, lugares disidentes, reflexiones disidentes, y parece que ocurrió al revés, ¿no? Y me pongo a pensar en torno a los sujetos indios, indígenas, mujeres, más. Perdón, y en lo que yo he visto es que nosotros también como sectores migrantes, populares, hijos de campesinos, estamos totalmente metidos en el imaginario y la vida, esta que vamos a llamar la del capitalista, ¿no? El consumismo, todo esto. Y es muy difícil esto que ustedes llaman ser disidente, ir más allá de lo que está pasando. Es muy difícil porque al mismo tiempo que está pulsando en ti como persona, está pulsando el deseo de ese deseo, está pulsando el otro deseo, la otra presión, la de modernizarse, asumir el desarrollo tal cual nos los presentan, como tener dos casas, televisor, celulares, un buen trabajo, mucho dinero. Eso es muy fuerte. Y en Bolivia está bajo la palabra del amirismo, ¿no? El amiri es somos pues los indígenas enriquecidos, urbanos, ustedes dirían burguesías, pero ese es un horizonte muy bueno. Y cuando tratamos de como poner esto encima de la mesa con los hermanos y hermanas, pues nos dicen, no, pues los blancos ya fueron ricos, ¿y por qué nosotros no podemos ser ricos también? Sí, devastando la naturaleza, sí, pues es que ya eso ya está muerto, que ya no hay paso atrás, hay que vender los árboles, hay que vender el territorio. Entonces estamos como inmiscuidos, y yo me imagino cuán difícil va a ser pelear estos espacios en nuestros mismos lugares de militancia, porque somos nosotros mismos los que estamos metidos en ese sistema con ese imaginario consumiendo, ¿no? Y pensando lo lindo que es vivir, morir como viven y mueren los blancos, ¿no? Con sus trabajos intermediados por el dinero y con nuestros conocimientos también ahí de por medio, también olvidados. Y esto es, sí, como una pregunta. ¿Qué hay? He escuchado muy atentamente lo que decían, y creo que un territorio, y Volcán es parte de esta pelea, un territorio de disputa muy fuerte es el territorio del conocimiento. El aprender a autoconocerse desde otros lados creo que es muy difícil, porque nos estamos aprendiendo a conocer desde el deseo de lo que vamos a llamar, no sé si está bien, díganme, modernidad, ¿no? De volvernos parte de este mundo de consumo, pues, ¿no? Entonces, es así como yo veo el triunfo de ese imaginario. en los espacios en los que me muevo, ¿no? Es el triunfo de un imaginario donde lo indio pensaba, se pensaba como una alternativa. Estamos pensando más bien cómo entramos en términos ya no de subalternos, sino de ganadores dentro de lo que ya hay, digamos, ¿no? Entonces, por eso no hay resistencia muy grande en el Amazonas. Están las principales fuerzas de conquista y de colonización en los territorios, son precisamente la Ola Colla aquí en Bolivia, que está a través de los colonizadores y las minas y la devastación y las quemas, ¿no? No se está diciendo nada, ¿no? Y otra cosita más puntual, hay una política sobre la población, una política poblacional. Esto de tener hijos, no tener hijos, que se puso bastante en debate durante la COVID, ¿no? Pero sí hay una política sobre la población, sobre todo cuando ya hay la baja de los recursos que nos ingresaban por la explotación de los recursos naturales, el gas, el petróleo, aquí en Bolivia. Ahora hay una presión para que en las comunidades, en los municipios, para recibir más dinero por los hidrocarburos o los recursos naturales, la política de que las mujeres deben tener más hijos para aumentar el nivel de los recursos que recibimos en los lugares, y eso se vio en el último censo, como había una presión por los territorios rurales llamando a su gente, ¿no? Para que se haga censar en las áreas rurales. Y en las áreas urbanas diciéndoles que ingratos, ¿no? Se vienen a vivir aquí, ahora no nos van a repartir los recursos. Entonces, toda una crisis, pues. Solo eso, muchas gracias por la opción de poder compartir con ustedes esto. Un abrazo a ustedes dos, compañeros, a los expositores, ¿no? A Ana Esther y también Raúl. Un abrazo. Gracias, Patricia. No sé si alguien más quisiera hacer otra intervención. Adelante. Yo también agradecer la exposición. Un gusto volver a escuchar a Anester. Un gusto también escucharte, Raúl. Yo quisiera más bien preguntar acerca de una frase que dijo Ana Esther, que me pareció como muy significativa, que decía, la vida se defiende. Y bueno, un poco para salir también de este nihilismo, ¿no? Pensaba como en esta idea también de la vida como un sistema autopoético, muy a la sazón de Maturana y Varela. No sé si consideren como esa categoría de la autopoiesis dentro de los estudios que ustedes también hacen, pero pensar justo si se está pensando, pues, ¿no?, en este sistema capitalista que se está bifurcando, que no hay un punto de retorno, de qué manera la vida misma como un sistema se está defendiendo, como quizás ahondar, profundizar, dar algunos síntomas, rasgos, fenómenos que muestren, ¿no?, de qué manera también la vida se defiende frente a este sistema de muerte. Y también quería preguntar otra idea que me pareció como muy importante y que también me toca sensiblemente. Yo soy del norte, yo soy de Sonora, y efectivamente la territorialidad disidente allá pues está completamente dominada y gobernada por el narcotráfico, la violencia, las armas, la droga, etcétera. Y bueno, decía Néstor, ¿no? Competimos con estas alternativas de territorialidad. Y preguntar cómo competimos, pues, ¿no? O sea, de qué manera, porque creo que para nosotros, desde la militancia y desde la izquierda, pues tenemos clara toda una historia de cómo enfrentarnos, ¿no?, a la dominación y a la imposición del Estado. Pero cómo pensar una resistencia o una lucha activa o en este sentido de competencia, ¿no? Cómo pelear por esa territorialidad cuando las herramientas que tenemos de la militancia no funcionan, porque el cártel, pues, ¿qué le importa, no? Si hacemos una marcha, si sacamos un pronunciamiento, o sea, esas herramientas, ¿no? Huelgas, protestas, pues no operan, no nos funcionan, pues, ¿no? Como en este nuevo fenómeno, ¿no?, de gobierno de territorio, entendido como del crimen organizado, ¿no? Pienso como en las autodefensas, ¿no? Como una experiencia histórica concreta también en nuestro país que dio en algunos territorios también esa batalla. Y me pregunto, o sea, lo pongo acá a consideración para preguntarnos cómo dar, ¿no? Como esa competencia o esa lucha por esos territorios que están siendo gobernados ya no por el Estado, sino por estas otras formas de institucionalidad también, pero del crimen organizado. Y por último, una pregunta que no me quedó claro. En algún momento, Raúl, decías, nosotras hemos elegido hablar de colonialidad y no de racismo. No entendí por qué. O sea, como preguntar cuál es el criterio ahí para elegir la colonialidad y no sumar, porque, bueno, también la explotación, el patriarcado, la colonialidad, el especismo y el racismo, pues ¿por qué no sumarlo y más bien como que la colonialidad parece que lo subsume, ¿no? ¿no? ¿Por qué no ponerlo como una especificidad también dentro de estas cuatro que serían cinco vertientes, pues, ¿no?, de dominación del capital? Esas serían, gracias. ¿Cómo ven, Raúl? ¿Quieren responder o damos el...? ¿Sí? Venga. Pues creo que voy a regresar un poco al nihilismo, porque se me hace, no porque me quiero quedar ahí, pero porque quiero como construir soluciones frente a, por ejemplo, o sea, a mí como que me hizo entender mucho mejor, o sea, obviamente si este reporte de ExxonMobil salió y nos está diciendo cómo va a cambiar el clima dramáticamente, cómo vamos a tener 2 grados de, ¿cómo se llama?, aumento en como el clima, o las temperaturas globales, que van a tener obviamente como un efecto drástico en el resto del mundo, pues me hace entender mejor, mucho mejor, como estos territorios de lo que Esther llamaba como de sacrificio humano. Y pienso mucho como en los 2.5 millones de sudaneses que están prognosticados de morir antes de septiembre por la hambruna. Y pienso obviamente en lo que está pasando en Gaza. Y pienso en cómo el gobierno, o sea, muchos periodistas, por ejemplo, todavía como que apuntan a hacerle preguntas al Estado, pues la prensa, famosísima que todo el mundo ve como los videos en Estados Unidos, como para entender cómo se está gestionando en vivo esta matanza, estos proyectos masivos de matanza, que ahora solo van a volverse más comunes, y entender que como esta postura, porque a veces la gente dice, ah, mira, ayer Biden dijo que, que lo que están viviendo los palestinos es un infierno, sí son empáticos. Y entender que realmente es una forma como emocional o de una forma de gestionar emocionalmente lo que significa tener que sacrificar pues poblaciones enormes dentro de estos proyectos de matanza necesarios. O sea, también los campamentos de los que no sale información en el norte de África, porque es más sostenible el capital invertir en esos campamentos que están vigilados por el ejército en el norte de África, que invertir en crear gobiernos más o menos estables en esos países que están emitiendo un chingo de refugiados. Entonces, como que a mí me gustaría pues un poco entender mejor cómo el Estado está gestionando la verdad es que no tengo pregunta, solo estoy como conectando muchos puntos y tratar desde ahí de entender y como formar, o sea, nada más poner todo a la mesa como para entenderlo más como en un sistema global de lo que estamos enfrentando, porque yo creo que frente a los cambios climáticos, las consecuencias más grandes van a ser estos proyectos masivos de matanza, en donde es como necesario, entre comillas, matar a estas poblaciones y acelerar su matanza, porque están sentados, por ejemplo, sobre recursos enormes de petróleo, o porque significaría que ellos entrarían a Europa y desestablecerían como lo que es como la fachada de estabilidad occidental que todavía le da como legitimidad al capitalismo. Entonces, pues poner nada más todo eso sobre la mesa. Sí, yo tampoco tengo una pregunta. Quisiera más bien razonar como con este sentimiento, ¿no? De quizás es una intuición, ¿no? Como capaz sí muy apocalíptica, pero sí a futuro tendríamos que esperar una mayor vinculación entre estos agentes criminales, estas como, como lo decíamos, ¿no? Como territorialidades alternativas con procesos extractivos, ¿no? Que yo creo que eso ya se sabe que está pasando en nuestros territorios. O sea, por ejemplo, pues Michoacán, claro, llega el cártel y los asesina a todos o los desplaza a todos, y a los meses avanza la frontera del aguacate, ¿no? Y del monocultivo. Y esa frontera del monocultivo del aguacate, pues también se monta en proyectos de infraestructura carretera que necesitan trasladar y transportar hacia el norte. Y a veces es muy, muy fuerte pensar que estamos muriendo, bueno, que están muriendo personas por cosas tan absurdas como los aguacates, ¿no? O sea, ni siquiera son estos grandes productos que garantizan la sostenibilidad del capital como el petróleo, el gas, son estos aguacates, ¿no? Como cada vez pues también son extracciones como más, más simples, ¿no? Igual en Centroamérica con el monocultivo de la piña, pues es eso, ¿no? Es para hacer piñas en almíbar, que estén desplazando gente mediante muchísima violencia, ¿no? Y bueno, y como hasta qué punto también, y también la minería, o sea, también hay otro tipo de productos, ¿no? Pero pues hasta qué punto también es razonable esperar que eso cada vez sea más claro, ¿no? O sea, que cada vez sea menos que nos tengamos que enfrentar a la corporación en sí misma, y cada vez más nos tengamos que enfrentar a la corporación con su brazo armado sicario, ¿no? Eso. Y bueno, creo que hay varias. ¿No quieres ir primero? Bueno, yo igual iba en como esta línea de la autodefensa y de los espacios de sacrificio, ¿no? Estamos viendo que cada mes, en este proceso de colapso, hay un fin de las garantías del derecho internacional, de los derechos humanos, ¿no? Y esto me lo llevo pues de todo lo que está pasando en Palestina, y vemos que los estados tienen que hacer uso de estos agentes como alternativos, ¿no? Para de alguna u otra forma mantener la funcionalidad del capital que siga circulando, ¿no? Y en esta idea de la defensa de la vida, entonces, y también pues vemos la tendencia de la violencia y de su que crece su aparición. Entonces, antes de siquiera empezar a pensar en, no sé, medios de producción, deberíamos empezar a pensar en medios de la violencia, ¿no? Porque al final, si el Estado ya no está garantizando la seguridad, si queremos preservar los territorios, la vida, pues, bueno, sí suena un poco extremo, pero habría que empezar a pensar en los medios, o sea, que sí sería necesario como pensar desde los medios de la violencia, no para atacar, sino para defender, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por sus presentaciones. Perdón. Digan su nombre, por favor. Ana Esther y Carlos, la vez pasada. Pues sí, gracias. La verdad es de que nos la ponen súper deprimente, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, y ya sé que eso pues es parte del, digamos, de la reflexión colectiva en que estamos y que se viene, ¿no? Y estamos justamente, yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? De que, pues yo me quiero regresar a la Ciudad de México y nomás preguntarnos como cuántos años más seríamos capaces de aguantar una situación de sequía como la que apenas está ahorita prefigurando, ¿no? O como decían estos chamacos que protestaban en muchos lados, yo tengo un hijo de 24 años y él decía, así como en algunas protestas de, bueno, para ustedes los viejos, este es el año más caluroso de su vida, ¿no? Pero para nosotros va a ser el año más fresco de lo que sigue, ¿no? Entonces, la cosa es, entonces, digamos, el agua y todo esto, pero yo nomás lo que quisiera abrir es un cachito ahí de reflexión en una especie de frente en el que estoy, pues no participando, pero pues tratando ahí de ayudar, que se llama el Frente de Pueblos y Barrios de la Anáhuac. Yo estoy sorprendido cómo es, básicamente son sobre todo pueblos originarios, nahuas, otomís de la Ciudad de México, y que están sobre todo al sur, pero también aquí en el norte, ahí están en Zacatenco, están en Azcapotzalco, creo que en Acuautemoc no hay, no sé, pero están dando una lucha, están medio solitos y solitas, y siento que a todos los demás como que no nos, pero están realmente peleando por el agua y por el territorio de la Ciudad de México contra la gentrificación, y ofrecen, yo creo, una manera de poder encontrar una lucha que pueda, bueno, superar el nihilismo y además como medio no tener que entrar tan brutalmente en esta disyuntiva que si lo que tenemos que hacer es ya olvidar al Estado y crear arcas de Noé y tratar de escapar por allí o no, ¿no? Entonces, nomás quiero meter pues esta, que hay gente aquí mismo en la ciudad, sobre todo pueblos originarios, que están dando una resistencia bastante notable, bastante inteligente, y que a los demás chilangos que aquí vivimos, ponernos las pilas para no dejarlos solitas, que están dando la batalla para que esta ciudad, es como en Bonafón, ¿no? Que después de que tomaron la planta de Bonafón, los cholultecas, las cholultecas, regresó el agua. Y volvieron a crecer los arbolitos y la agricultura se puso bonita. Nomás era esa pinche planta. Gracias. ¿Tu nombre es? Perdón, soy Enrique Dávalos y tengo casi 70 años. Sí, para que sepan quién está hablando, pero ya le dije. ¿Alguien más quiere hacer una reflexión? ¿Sí? Vale, acá en línea no hay nadie más, entonces le damos a, no sé, tía Néstor, ¿quieres o...? ¿Sí? Ana Esther, te han pasado la palabra. ¿Quieres empezar, Raúl, o quieres que...? Para mí es igual. Bueno, empiezo yo. A ver, algunos no pude anotar el nombre porque no lo dieron. Entonces, cuando hable de ellos, pues les digo. Esto es muy complicado. Cuando uno habla de estos temas, a mí siempre me pasa, porque como son mis temas, y la gente me dice, oye, pero tú lo único que haces es deprimirnos. Esto, no, yo creo que hay que entender muy bien lo que está pasando, sin miedo. Es decir, sin miedo a reconocer la realidad tal y como es, para poder intervenir en ella, porque de otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos. Y bueno, decía la compañera de Sonora, ¿y con qué herramientas peleamos? ¿Seguimos haciendo pronunciamientos, manifiestos, o sea, una cartita para el periódico, y ya con eso nos vamos a defender de todo esto que se nos viene encima? Pues yo creo que no, porque además las dimensiones han cambiado, pero también el momento histórico del capitalismo cambió. Esto de que nosotros decimos, no, lo que de entrada reconocemos es que estamos ya en un momento de bifurcación, de potencial bifurcación, ¿no? También todo puede estallar y pues, o sea, es una hipótesis también que hay que considerar, pero esta idea de que ya estamos en ese proceso nos lleva justamente a reconocer cuáles son las claves ya en este momento del capitalismo. El capitalismo ya no va a pelear con un sindicato, no va a negociar con un sindicato que si el salario, las condiciones de trabajo, ya no importa eso. O sea, porque ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, en los últimos tiempos? Cuando un sindicato se pone muy bravo, pues disuelve la fábrica, la cierra, la convierte en talleres individuales, es decir, en vez de una fábrica, una red de producción. Tiene muchas herramientas, tiene muchos recursos y poder, ¿no? Nosotros no tenemos todo eso. Entonces, nosotros tenemos la obligación de entender muy bien en qué momento estamos, en qué lugar estamos, para poder actuar en él y tener eficacia, ¿no? Yo, hay una cosa que luego digo de broma un poco, pero también no tanto, que es, a ver, los revolucionarios de hoy en día son los hackers, ¿no? Y todo el mundo se ríe. Claro, es que de verdad, ¿quién puede poner en este momento, digamos, en jaque, en dificultades, en problemas serios, o quién puede desmontar el sistema este capitalista? ¿Quién puede intervenir ahí? Bueno, alguien que tenga la capacidad de entrar a esos corazones, a esos núcleos duros que ha ido creando el capitalismo. Eso es verdad, pero no quiere decir que todo lo demás no ocurra, es decir, todo lo demás sigue funcionando. Pero yo diría, reflexionar mucho sobre esto también nos lleva a pensar nuestros métodos de lucha, de recomposición, porque una de las cosas que es muy importante entender es que nosotros no solo tenemos que confrontar, tenemos que construir. Que en la medida que estamos construyendo una alternativa propia, distinta, uno de esos nodos bifurcativos de los que yo hablaba, en esa medida también estamos carcomiendo al sistema, lo estamos debilitando. Lo que no quiere decir que no tengamos también que defendernos de él, luchar contra él y, bueno, mantener como esa dinámica. Porque una de las cosas que a veces es engañosa con estas ideas del colapso y todo es que, bueno, si el capitalismo ya solito se está acabando, digamos, es un sistema suicida, eso sí, pero no es que solito va a terminar así y ya nos va a dejar el mundo libre para hacer lo que nosotros queramos. Eso no va a ocurrir. Al contrario, el capital, la descomposición posible del capitalismo, digamos, en sus términos, seguramente va a ser algo mucho peor que el propio capitalismo que conocemos, ¿no? Porque para allá marcan las rutas, para allá. Incluso esta idea de las territorialidades disidentes que yo marcaba, estas que, por ejemplo, no solamente, les di el ejemplo del cártel de Sinaloa, pero no solamente, piensen, a ver, en grupos como el Estado Islámico, que más allá de la discusión de si es funcional al capitalismo norteamericano en este caso o no, si ellos mismos lo crearon, pero tiene una territorialidad, tiene una presencia espacial, recursos, en fin, ¿no? Reglas internas, también es una territorialidad de algún modo disidente. ¿Qué tanto esas disidencias son la nueva cara del capitalismo? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. O sea, ¿qué tanto el Estado con sus reglas, con sus candados de algún modo, le ha marcado como algunas incomodidades, ¿no? Como que está atrapando un poco las posibilidades o la libertad del capitalismo descarnado, ¿no? Del capitalismo de las corporaciones, del capitalismo de, no importa cómo se arrase, pero hay que privilegiar el negocio, etcétera, que esa es un poco la figura esta de los de las corporaciones delincuenciales. Exactamente. O sea, no importa cómo, ellos marchan sobre el territorio y sobre los negocios, ¿no? Y sobre la gente que está ahí. Son otras reglas, pero de repente estas reglas y estos territorios empiezan a crecer tanto que uno se pregunta si no es esa la nueva lógica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a...? Ya medio habíamos aprendido a movernos en un capitalismo que yo ahora le llamo tradicional o clásico, ¿no? Porque era el que conocíamos mucho del siglo XX. Incluso la idea de las revoluciones del siglo XX es algo que ya no tiene mucho sentido, porque así como se hicieron esas revoluciones en el siglo XX, hoy no tienen por dónde, ¿no? Y no es por ahí por donde hay que buscar, por dónde hay que buscar. Todo eso lo tenemos que ir identificando. Y para eso, pues hay que hablar, digamos, aunque de estas cosas, aunque sean deprimentes, ¿no? La idea de la vida degradada y la idea de la insustentabilidad son para mí muy importantes, porque es justamente eso lo que está ofreciendo el capitalismo hoy. O sea, el capitalismo no puede pensar en términos de una vida plena, ni siquiera en las clases altas, diría yo, pero bueno, eso realmente es otro punto. Pero esa vida que se va degradando, que se va precarizando, que va expulsando, o incluso ahí en las capas donde no se expulsa, donde lo que se hace es intervenir en las emociones, en los gustos, los deseos, el consumo, y entonces estamos produciendo seres obesos, malnutridos, diabéticos, medicados, ultramedicados, porque además eso es parte de este modo, ¿no? Y entonces todo el tiempo vamos a estar en esa dinámica, y a lo mejor tenemos muy buenas condiciones económicas, pero si no nos salimos de esas redes que nos atrapan, entonces tampoco, también es una vida degradada. Es una vida degradada más privilegiada, podríamos decir, con más condiciones materiales, pero es una vida, pues yo diría, no, a mí yo cuando digo vida pienso en otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una condición muy importante a tomar en cuenta, porque además esos procesos son los que, para mí, hay una cuestión que es muy importante en esta historia, que es la de la irreversibilidad. Una vez que, por ejemplo, en la sociedad mexicana tenemos ya una cultura muy del narco, ¿no? Que se ha ido modificando, que se metió el sicariato, la violencia, las desapariciones, las relaciones violentas en general, no solamente con los sicarios, ¿no? Sino la agresión entre todos los seres que componen la sociedad, todo eso. ¿Cómo lo desmontamos? ¿Simplemente decidimos que de un día para el otro va a cambiar? Eso es imposible. Tenemos que rehacer las camas culturales como para, y éticas y morales y etcétera, recuperar como eso, o rehacer, reinventar, como para solucionar el problema. Lo mismo pasa en estas otras cosas. La vida degradada no es una decisión de política, ¿no? No hay que hacer una ley para modificarla. Hay que recuperar los modos de pensarse a sí mismos dentro de la sociedad, repensar la reproducción, en fin, todo eso. Bueno, lo que cuenta Patricia Chávez de Bolivia, bueno, sí, es verdad. El capitalismo no solamente reprime, coerciona, es agresivo, también fascina, por supuesto que fascina, por supuesto que de repente las cosas que se logran en ciertos campos, bueno, son fantásticas. Ahí el punto es, no hay que dejar de disfrutar, de celebrar, de reconocer todo esto, pero sí hay que entender cuál es la clave epistémica desde donde todo eso está ocurriendo. Y ahí en esa clave epistémica creo que es donde nos tenemos que situar para ver hacia cuál de los lados nos movemos, ¿no? La compañera de Sonora insistía en que en esto de la vida se defiende, ¿no? Y yo acá marqué mucho esto de el Estado ya no está garantizando la vida social, sino que de repente el Estado o el capitalismo, de repente lo que se empieza a garantizar son espacios de muerte. Y eso me parece que es gravísimo, y esa es una característica también irreversible de este sistema. No hay manera de que eso se resuelva dentro de este sistema. A lo mejor, si el sistema desapareciera hoy y nos dijeran, ¿y ahora cómo se organizan? Capaz que empezamos a vivir de otro modo. Pero pasa lo mismo que con la cultura. Esas transformaciones son realmente de tiempo un poco más largo y tenemos que irlas reconstruyendo. Mientras logremos hacer eso, seguiremos teniendo espacios, digamos, infiernos, infiernos reales en el caso de las poblaciones migrantes, de las poblaciones excluidas, expulsadas, violentadas, ¿no? Que somos en realidad todos, si lo pensamos bien. Porque si esta dinámica sigue, bueno, evidentemente, yo ya vi que el ChatGPT, por ejemplo, o que estos instrumentos de inteligencia artificial, luego escriben libros mejor que nosotros, o hacen traducciones mucho mejor que las que hacemos nosotros. Es decir, nosotros también, nosotros que estamos en este otro lugar de la sociedad, que no somos esos migrantes expulsados de sus comunidades, a nosotros también se nos está expulsando, ¿no? Entonces tenemos que tomar esto en cuenta para ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Nos peleamos con el ChatGPT? ¿O hay otros caminos para encontrar el modo de salir del paso de eso, ¿no? De salir construyendo, no solo confrontando, construyendo realmente una alternativa, un modo de vida distinto, una posibilidad que vaya siendo ese núcleo de cohesión, de coherencia, que pues en realidad es un germen civilizatorio y que vaya poco a poco involucrando al resto, ¿no? Al entorno en esa dinámica. ¿Cómo competimos con las alternativas de territorialidad? Pues sí, las autodefensas son una posibilidad, porque las autodefensas tienen la ventaja de que defienden territorio. En el sentido amplio que hablábamos, ¿no? Hace rato. Entonces, al defender territorio, realmente están en ese punto, digamos, donde la bifurcación se puede hacer posible, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, se están defendiendo. Esa es una posibilidad. Pensemos otras. También depende de las circunstancias. No es lo mismo en los espacios urbanos, como decía Enrique, que en los espacios, Enrique Dávalos, que en los espacios rurales, y además de diferente tipo, por ejemplo, en las fronteras tan difíciles como la de México-Estados Unidos, evidentemente que ahí se pelea de otro modo, y las problemáticas específicas son otras, se expresan de otra manera, entonces cada quien tiene que ir identificando ahí cómo es su espacio y cómo puede permitir ahí que a lo mejor la autopoiesis, pero es decir, que la vida se abra paso. Ahora, cuando hablamos de que la vida se abre paso, yo sí estoy convencida de eso, de que a pesar de que aquí haya una catástrofe gigantesca y un colapso, pero completamente bárbaro y abarcante, la vida se abre paso. De repente serán las bacterias, las hierbitas, las que queden por ahí, no lo sé, Lo que no estoy segura es que la especie humana va a lograr sobrevivir a todo eso. Eso sí no estoy segura. Cada día yo les decía, Raúl se reía de lo de Wallerstein, que en el 2030 el capitalismo se cae. Pues cada día yo voy pensando que a lo mejor tenía razón, porque esto está realmente a un ritmo bárbaro. Lo que quiero decir es que, no sé, como especie tenemos que pelear también nuestro espacio, sabiendo que somos una más de esas especies y que lo único que nos puede permitir ser más fuertes es la interconexión con todas las otras especies, ¿no? Con todas las que podamos, las que no sean afines, las que tengan que ver con nosotros, o sea, naturaleza y sociedad, que fueron separadas por la modernidad como si fueran cosas no solamente distintas, sino confrontadas entre sí, pues no, es decir, eso no es cierto. No podemos seguir con esa lógica, porque en esa lógica ni nosotros ni la naturaleza nos defendemos bien. La naturaleza mucho mejor que nosotros, porque claro, tiene una diversidad mucho más amplia, ¿no? Pero bueno, esto, territorialidades alternativas y extractivismo, aguacate, yo diría que el aguacate, Dale, dale, perdón, dale, perdón, el aguacate para mí es más importante que el petróleo, les voy a decir. No sé, hay que pensar qué son esos elementos que componen, perdón, obviamente, Ana, ¿me escuchas? cuando Bueno. hablamos de petróleo, estamos hablando del sistema de producción y reproducción en su conjunto. Pero cuando hablamos de aguacate o de cosas similares, estamos hablando de la reproducción de la vida, es la alimentación, son los nutrientes nuestros, de la vida, no del sistema objetivo físico de reproducción. Entonces también ahí hay que considerarlo quizá de otra manera. Yo creo que ya para darle espacio a Raúl y ya creo que nos extendimos mucho. Sí, muchas gracias. A ver, no me prendan ahí. Gracias, Ana. Sí, para darle un momentito a Raúl y ya para ir cerrando, porque ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero muchísimas gracias. A ver, pasa Raúl. Bueno, como dije, se acabó el tiempo. Apréndanse esa estrategia. Es la mejor. No, primero, agradecerles mucho el diálogo. La verdad es que cada cosa que dijeron merecería desarrollarse de manera muy detallada. La invitación sería que se organicen más de estos espacios. Nosotros en la universidad tenemos esa posibilidad. Entonces, si hay grupos, personas que quieran acercarse a los espacios, encantados, encantados y encantadas de recibirles allá en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Visiten nuestras páginas, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales. No sé, dos o tres cosas muy breves para irnos a comer. Primero, algo que me dejé en el tintero, pero que había marcado, no sé, es que veo la mano delante nuestra, no sé si le van a dar la palabra a la compañera. Ah, son ustedes, ok, ya, perfecto. Esa mano no cuenta entonces. Crisis es diferente de colapso. Algo que se ha estado trabajando bastante es esa diferencia, la crisis. Desde su origen etimológico y desde el uso que le damos en las ciencias sociales, es una situación difícil que pone en cuestión lo que estemos analizando, puede ser la salud del cuerpo, puede ser la crisis económica, pero que tiene soluciones viables. Crisis del 29, Estados Unidos, ¿cómo se solucionó? La gente se tira por los edificios, muchas empresas se destruyen. Una guerra mundial, pero al final el capitalismo sale más fuerte, se relanza. El colapso no. El colapso es una situación donde ya no hay una solución de continuidad y por eso decimos es un hito de la bifurcación sistémica. Esa diferencia me parece vital para el debate, pues, ¿no? Las preguntas de Carlos, pues, son de tesis doctoral. Yo quisiera cerrar con un tema que me parece apasionante y a la vez complicadísimo. Cuando ustedes hablan de nihilismo, de depresión, a mí me parece que es un poquito como cuando hacemos terapia y estamos en esta famosa fase de la negación. O sea, en el mundo de Gaza, de la ofensiva de las fuerzas israelíes, tener un estado de ánimo eufórico, estar contentos, estar bien, pues esa es una disonancia cognitiva, lo siento, pero es así. O sea, estamos siendo inconscientes respecto de lo que pasa con estas personas al otro lado del mundo, que es algo terrible y que no puede más que conmovernos profundamente. Pues, creo que es ahí donde está la respuesta que estamos buscando. Entonces, cuando una propuesta nos hace sentirnos deprimidas, ay, perdón, eso no fue de emoción, es de calor. Cuando una propuesta nos hace sentir deprimidas, lo que tenemos que buscar es la causa de la depresión. ¿Qué está pasando? Lo del norte del país, eso no llegó de la noche a la mañana, ¿sí? Nuestra situación como citadinos y citadinas, eso no llegó de la noche a la mañana. Estamos siendo partícipes de este sistema de muerte y en muchos sentidos, por lo menos ciertas capas de la población, no digo las masas, pero buena parte de la población, estamos siendo beneficiarias y beneficiarios de este sistema de muerte. Por ejemplo, mi universidad, que tiene un presupuesto mayor al de muchos estados de la República, o sea, lo hemos visto ya, y no solo la burocracia dorada, los salarios de los académicos son altos, las condiciones de trabajo son buenas. Ahí hay cosas por discutir. Entonces, mi propuesta es, pongámonos en cuestión. Miremos qué estamos haciendo, partamos de ahí. Es ahí donde vamos a encontrar las respuestas. Hay macroproblemas cuando nos decía nuestra compañera acá adelante, ¿qué hacemos con el narco? ¿Cómo los enfrentamos? Pues yo regreso a las lecciones básicas de la estrategia. Tenemos que construir las condiciones del enfrentamiento. Si nosotros vamos y nos los paramos ahorita, pues nos van a masacrar, punto. O sea, ni siquiera hay que hacer una especulación al respecto, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, para una macro tarea como esa necesitamos construir las condiciones del enfrentamiento y pasa por muchas cuestiones, la cuestión educativa, la cuestión de las bases de reproducción. Lo hemos visto en muchas otras geografías, cómo los pueblos se organizan para hacer frente a ese tipo de vida degradada, que significa una persona que solo, o un grupo de personas que solo han vivido de las armas y el expolio de las demás personas. Pues es realmente una tarea civilizatoria en el mejor sentido de la palabra. Construir, o sea, ponernos en cuestión y construir las condiciones del enfrentamiento, creo que son dos cuestiones que están ahí muy, muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues la hipótesis del colapso ha sido calificada muchas veces como nihilismo. El problema, como señaló al final Anester, es que pareciera ser que hoy día es la hipótesis más viable, dada la perseverancia de las élites hacia el colapso. Y ya no hablamos de eso, pero es un tema súper apasionante. Las élites sí saben lo que viene. O sea, la cosa de Elon Musk de irse a Marte no es una locura de un tipo que sí está mal de su cabeza. Es una respuesta racional ante el colapso de la civilización y cosas mucho más terrenas. Está muy lejos para irse a Marte. Musk sabe que no le va a llegar en vida. Pero ya tienen sus búnkeres. Es realmente un campo de estudios súper interesante cómo están construyendo sus alternativas ante la situación. Bueno, por ahí hay un autor bastante conocido estadounidense, Rusko. Probablemente ustedes tengan el libro acá. Ah, pero ahora no recuerdo. Yo no sé si es el título, pero se llamaba algo así como El escapismo de los multimillonarios. Y él hace toda una investigación al respecto muy interesante, cómo tienen décadas preparándose para el acontecimiento, como lo llaman ellos, ¿no? Y ya, creo que este tipo de iniciativas están en nuestra escala, están en nuestra capacidad de hacer, y creo que el principio, o el consejo, o la práctica es dedicar la riqueza social a entender qué estamos haciendo. Esa es gran parte. O sea, cómo llegamos aquí pasa por, lo digo en primera persona, por supuesto, la cantidad de horas que le dediqué a otras tareas que no eran la comprensión del mundo. Por ejemplo, ver series. Podemos hablar mucho de las series, pues, ¿no? O, en fin, hay otras tareas que quizás sean interesantes, pero, no sé, a contemplar las ruedas de los carros girar en la esquina de mi casa. O sea, dedicar la riqueza social a este tipo de tareas que nos permiten comprender el mundo está abonando para caminar por otras vías, independientemente de si hay colapso o no hay colapso. Lo que tenemos que hacer es entender en dónde estamos paradas y saber que somos copartícipes de este infierno y también solo nosotras y nosotros vamos a poder salir de ahí, de él, pues, ¿no? Caminando juntas, aprendiendo a hablar, a dialogar y a inventar soluciones que ahorita no tenemos enfrente, porque lo que hemos vivido nos limita también mucho. Eso es algo que quienes han estudiado la cognición y el comportamiento lo ven. O sea, la cultura te limita. O sea, te alimenta, pero también te limita. Soluciones que a nosotros no se nos ocurren, en otro lado ya las están aplicando. Y al revés, ciudades tan ricas como la nuestra pueden hacer cosas que en otras geografías ni siquiera lo piensan porque no tienen simplemente lo más sencillo, el acceso a la electricidad. En fin, da para mucho y realmente muchas gracias. Ha sido muy interesante el intercambio. Pues bueno, ya estamos sobre la hora, entonces yo creo que aquí la vamos cerrando. Nada más, yo les agradezco muchísimo. Quería darles un momentito para agradecerle a Raúl, a Ana, por su participación, por haber aceptado venir. De verdad que es un gusto escucharles, poder dialogar con ustedes. La única cosa que les diría es, creo que Ana lo dijo muy bien, ¿no? O sea, tenemos que entender bien en el momento en el que estamos para poder tratar de salir de él, ¿no? Entonces es como si se raspan y le sale la costra, pero no tienen adentro todavía todo lo podrido ahí, ¿no? O sea, no hay que quitarla, sacarlo y luego dejar que ya cicatrice sanito, ¿no? Entonces les digo porque la sesión que viene también está dura, ¿no? Es sobre los límites energéticos, es sobre la parte más, material de la discusión. Eso ha sido más en la parte más, teórica, en las dos partes. Vamos a discutir de la parte material. Y ya la que viene, ya vamos a empezar a hablar de las alternativas, las esperanzas, los procesos. Y al final cerramos así bonito igual con lo... Entonces es importante, ¿no? Que no se nos vayan a decir, no, ya no voy a ir porque ya qué depresión. No, pues aguanten un poquito. En esos vamos. Era importante este tipo de diálogos, es importante. Y pues nada, ¿no? De nuevo, muchas gracias Raúl, muchas gracias Ana. Y bueno, para los compas que están en línea, sí, vamos también aprendiendo aquí de nuestros errores. Somos medio neófitos con esto del Zoom de paga. Pero bueno, lo haremos mejor la que viene y ahí estamos pendientes también. Muchas gracias, Ana. Nos vemos. Gracias a ustedes y adiós a todos los compañeros. Sí, ¿verdad? Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio.